Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres de libre, medios libres, en medios libres. Fugasradial.org. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Emisión Tatarenda Nuevo. Emisiones. Aquí el eco del aguarado y los sonidos que hay son los silbidos de los pájaros, los cantidos de cada ave que uno escucha, ¿no? Vivimos en nuestra casa y es nuestra fuente de vida el aguarado. Tenemos que tener miedo a los temblores que se nos van a venir el día de mañana, de si llegan a abrir el túnel, y la pérdida de agua, la pérdida de agua, la pérdida de agua, la pérdida de agua. Ahí me encontrarás en la profundidad de la estación descansando el canarillo. El aguarago es un lugar para proteger la fauna y la flora, porque a veces hay muchos malientes que quieren matar a todos, por eso lo tienen más protegido. Es un lugar protegido, flora. El que está del hábitat. Aquí le dicen el ojo del agua. El ojo del agua, porque hay mucha agua. Aquí había un vertiente. Y ahí le han hecho una cajita ya, para repartir todo, para toda la comunidad y el agua ya. Yo quisiera poder pues, bajar a ese pozo del aire, ha visto usted, pues que da miedo, ¿cómo van esos, ¿no? Yo he ido hasta todos los pozos, he ido, petroleros. Han empezado a destruir nuestras riquezas de San Alberto, han empezado a negociarlo, a venderlo a otros países, ¿y qué han dejado aquí? Nos han dejado con un hormiguero vacío. Hay un que cuida todo, porque mira, ella te da todo, te da de ánimo. Vos vas a casa y le das una poca. Yo a ella le invito a cazar algo y ya. Y le lleva a mamá un quinchu, una paloma, ¿no? Ya tiene carne. Allá en mi chaco tengo mi choclito. Mi padre aquella vez me decía: no te olvides, hijo, acordate de mí. No me eches esas ovejas por ese morro. El zorro se la ha comido otro perito. A través de la historia, donde no había fronteras ni normas, pueblo pequeño andando sin dueño, con el secreto de cada abuelo. Y nos rampamos un poco nuestro pie para sentir cómo es el agua y cómo se siente, ¿no?, cuando uno se mete. Ay, me da ganas de llorar, no sé de andar más. Porque antes llovía harto, llovía cantidad, llegaba a la quebrada, y yo vivía en la orilla de la quebrada. Pero ahora ya no llueve, así te está haciendo el agua. Ya no, también la gente también no puede ni llegar, siendo en tomate, sino en verdura, de todo, así ponen, pues. Tomate igual daba lindo, pero ahora ya no, ya. No da, está seco todo. Quebradita de doña Paula, ahí hay agua, no la tenés que llevar al otro lado a buscar y no ve agua. Y de ahí tenemos que traer agua aquí y llevo, ¿no? Ajá. Pelean ahí. En la madrugada y vamos. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria. Emisiones. Hola, hola, muy buenas tardes, noches, mañanitas, madrugadas, dependiendo el momento y el lugar donde nos están escuchando. Ya son las 5 de la tarde, con 21 minutos en este momento. Aquí estamos transmitiendo en las no cabinas de la fuga radial, liberando la señal junto a la radio Andarina Ambulante y Comunitaria, para transmitir esta emisión de urgencia y de alerta. Hoy, 15 de agosto, además un día muy especial para la historia de este territorio mal llamado Bolivia. En 1990 partía la primera marcha indígena por la tierra, territorio y dignidad, y el 2011 partía la octava marcha, justamente en que tenía el primer punto de la no a la carretera por el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, y el segundo punto era la defensa del Aguaraüe. Y hoy estamos pues para hablar del Aguaraüe. Isapi, ¿desde dónde estás? ¿Andas por ahí? Ahí estamos todavía resolviendo unos problemas técnicos. Mientras tanto, estamos aquí con la Ale en las no cabinas. Ale, ¿cómo estás? Hola, hola a todas, todos. Bienvenidas a esta transmisión de emergencia y de urgencia. Gracias también a nuestras compañeras, hermanitas, pues, de la Andarina. Igual por conspirar y de ayudarnos también a hacer esta señal que pueda llegar a muchos lugares, a toda la munda. Esperemos que esta transmisión de hoy pueda llegar, pueda también de alguna manera hacernos conocer todo lo que está pasando por allá, todas las luchas de las y los compañeros. Y nada, Isapi, creo que ya está por ahí. Muy buenas tardes a todos los que se van sumando a esta transmisión de Fuga Radial, en esta alianza que tenemos desde Radio Andarina, Bocina Ambulante y Comunitaria. Gracias a los que se van uniendo a esta transmisión especial, que hemos pues abierto los canales para conectarnos al Chaco, también allá con las compañeras que están desde estudios haciendo posible que se abran estas frecuencias para pues dar el espacio, las voces, expandir estas demandas que vienen evocando, invocando, también visibilizando ya desde sus propios espacios las comunidades guaraníes de allá, del Aguaraüe, en el Chaco tarijeño. Entonces nos vamos a ir sumando. Lucía, ¿cómo estás? Nuevamente Andarina abriendo las frecuencias, esta vez por el mundo digital. Un saludo también a las compañeras de la Fuga Radial, y pues gracias por sumar su cuerpo, su tiempo, su energía para que hagamos posible esta alianza técnica que también es importante, ¿verdad, Lucía? A veces nos tropezamos por la señal y por otros temas técnicos, pero estamos acá nuevamente con Andarina. Hola, Lucía, ¿qué tal? Hola, Isapi, sí, así es, siempre tropezando y parándonos, y eso, recordando la marcha, el escupa y siga, de seguir y continuar, insistir pues en las frecuencias libres, en las frecuencias subversivas, en las frecuencias que desde los territorios, desde las comunidades, y bueno, pues justamente ahora queremos traer la voz de la Huaraue. Venimos caminando justamente hace un año, casi ya, ¿no? Isapi, que hemos entrado con este proyecto, digamos, de los ecos de la Huaraue para escuchar y expandir ante el llamado de las comunidades movilizadas que se organizaban frente a un proyecto del túnel carretero. Y hoy nos hemos vuelto a organizar justamente ante la alarma y la movilización que se ha llevado a cabo en Yacuiba ante la amenaza de reactivar este proyecto. Sí, Lucía, y pues eso nos ha hecho rebobinar los archivos, porque este es un proceso que viene desarrollando la Asamblea del Pueblo Guaraní de Yacuiba, también sumada a Capitanía Villamontes, Capitanía Guaraní, que vienen pues exigiendo una consulta especial para pueblos indígenas frente a la construcción de este túnel carretero, que sería aproximadamente de 1.200 metros, que atravesaría para conectar ruta entre Campo Pajoso en Yacuiba y también en Caraparí. Y pues para nosotros ha sido importante evocar qué es el Huaraue para las comunidades que lo habitan, porque durante el proceso que Andarina desarrolló en comunidades de Ojo del Agua, también Canto del Agua, nos dimos, no es que nos dimos cuenta, sino que veníamos ya cerciorándonos que el agua es el elemento más importante en las familias, en las mujeres, en los hogares, y que preocupa, está preocupando a las comunidades cercanas a lo que sería la construcción del túnel, esta intervención de proyecto carretero. En ese sentido, Lucía, hemos construido lo que es territorio Huaraue para las comunidades a través de lo que sabemos hacer, que es registrar y también ofrecerles como este resumen construido desde las voces que las comunidades han ido evocando cuando pasábamos con nuestro transmisor y también con los micrófonos por las comunidades de la Huaraue, Lucía. Entonces tenemos este cortito que también ha sido construido con los niños, porque recordemos que Andarina en sus procesos de taller, montando el transmisor en la escuela, acercándonos también a hablar con los maestros sobre temas medioambientales, hemos hecho esta exploración en un punto de la Huaraue con los niños y también con la memoria de abuelos, de comunarios, no solamente guaraníes, sino también campesinos, de lo que para ellos es el Huaraue, Lucía. Así es, entonces vamos pues para continuar, para empezar con esta transmisión, con los ecos del Huaraue, con los ecos de las comunidades, la voz de las poblaciones, para entender un poco de por qué es importante hablar del Huaraue en este momento histórico que estamos viviendo. Así que les invitamos pues a todas que se mantengan en la señal, conectadas, que pasen la voz, que ya estamos con la señal liberada de Fuga Radial junto con Andarina, Ambulante y Comunitaria, y las voces también, tenemos a Murubichas y otras invitadas e invitados especiales para poder desmenuzar este tema. Así que nos vamos con este audio. Aquí el eco del Huaraue, los sonidos que hay son los silbidos de los pajaritos, los cantidos de cada ave que uno escucha, ¿no? Vivimos en nuestra casa y es nuestra fuente de vida el Huaraue. hay una falla geológica en el Parque Aguaragüe con sus líneas, y tenemos por qué tener miedo a los temblores que se nos van a venir el día de mañana si llegan a abrir el túnel, y la pérdida de agua. El Aguaragua es un lugar para proteger la fauna y la flora, porque a veces hay muchos malientes que quieren matar a todos, por eso lo tienen más protegido. ¿Vacío que los centrales? Es un lugar protegido, flora. Aquí es el que sale el agua, aquí le dicen el ojo del agua. El ojo del agua, porque hay mucha agua. Aquí había un vertiente. ¿Qué? Y ahí le han hecho una cajita ya para repartir todo para toda la comunidad y el agua ya. Hay un que cuida todo, porque mira, ella te da todo, te da de animal. Va a bajar, no me le da una poca. Yo a ella le invito a cazar algo, le digo, ya. Y le lleva a mi mamá un quinchu, una paloma, ¿no? Ya tiene carne ya mi mamá. Estamos visitando aquí nuestro Aguaragüe. Es un espacio de tierra o de territorio donde en este hay muchos árboles, hay animales, hay toda clase de animales, hay plantas. Lo especial del Aguaragüe es que dentro de las rocas del Aguaragüe tenemos el agua. El agua que tomamos nosotros viene del espacio del Aguaragüe. Por eso es que le cuidamos. Por eso es que le protegemos, y ustedes también tienen que ayudar a conservar esta naturaleza, estas plantas. Lo que dijeron del Aguaragüe, que era como una cueva de esos dos, pues en verdad, como ahora estos ojos del agua, y antes había ojitos y agua, entonces en verdad... Antes el Aguaragüe en vez de tener una cueva de zorros nomás. Venga por aquí. Ahora escuchemos los pajaritos. Pájaro volando. Sí, se escucha. Hola, bonito. Se pide agua. Pero ahí están todos los niños. Como te digo, el impacto que ahorita estamos viviendo por causa de un asfalto que tenemos ya, y en cada lluvia los banquines se desboronan, ¿no? Y eso árido cae a la quebrada. Cuando llueve se nos contamina, o sea, el agua para consumo, o sea, sale una agua turbia. Entonces ahí estamos en riesgo de cualquier enfermedad, porque la empresa, el proyecto tal vez sería de otra manera, pero la empresa le hizo de otra manera, tal vez no como el estudio le hizo. Ay, me da cara de llorar, no quiero contar más ya. Ay, sí, porque antes llovía harto, llovía cantidad, llegaba la quebrada, y yo vivía en la orilla de la quebrada. Pero ahora ya no llueve, así está escaseando el agua. Ya no, también la gente también no puede ni llegar, siembran tomate, siembran verdura, de todo aquí ponen, pues. Tomate igual daba lindo, pero ahora ya. No da, está seco todo. Quebradita de Doña Paula, ahí hay agua, no voy a tener que llevar al otro lado a buceo y no ve agua. Y de ahí tenemos que traer agua aquí y llueve, ¿no ve? Ajá. Y pelean. Ajá, pelean ahí. En la madrugada íbamos. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria. Emisiones. En este viaje que hicimos en las comunidades de Pananti y Ojo del Agua, del municipio de Yacuiba, hemos sentido la conexión profunda que los habitantes tienen con la serranía, incluidos los niños, cuando vivimos la experiencia de los talleres radiofónicos que desarrollamos en las escuelitas de ambas comunidades. El gran aguaragüe. Amigo piedra cantando a mi pago, silencio al viento tu corazón. Y bueno, ahí estuvimos escuchando un poco las voces de las comunidades por donde estuvimos liberando la señal andarina ambulante comunitaria, ahora liberada en esta señal de la fuga radial, en la cual nos compartían desde las abuelas aracuayas, las niñas y los niños con quienes estuvimos conversando, las mujeres, los hombres de las comunidades, qué es pues el aguaragüe. Y sonaba como con mucha fuerza también la importancia del agua, la presencia de los illas del monte, y la importancia pues de defenderlo. Izapi. Pues como les decíamos a los que se van sumando a esta transmisión, hace poquitos días pasados estaban en movilización comunidades de la Capitanía Yacuiba y también miembros del Comité de Gestión del Parque Aguaragüe, pues expandiendo también su posición respecto a lo que es la construcción del túnel Aguaragüe, este proyecto del Estado. En ese sentido, Lucía, queremos pues compartirles fragmentos de esta transmisión que hizo la Asamblea del Pueblo Guaraní de Yacuiba para pues dar sus argumentos de por qué les preocupa que no se esté cumpliendo con el derecho a la consulta previa, libre e informada para evitar los impactos de lo que implicaría este proyecto. Entonces nos vamos a escuchar, Lucía, esta transmisión que estuvieron haciendo hace días pasados. Hermanoletas del pueblo guaraní, ¿qué queremos? ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto! ¿Qué queremos? ¡El túnel! ¡Respeto! Bueno, estamos aquí concentrados en este día porque la ABC ha convocado a la primera consulta pública, ¿no?, de las organizaciones sociales para dar el visto bueno a la construcción del túnel, en el cual los pueblos guaraníes, las mujeres campesinas, juntamente con nosotros estamos aquí para hacer esta protesta porque no queremos que se construya el túnel dentro de nuestro Parque Aguaragüe, ya que el Parque Aguaragüe es, ¿no?, la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad y más que todo del agua. Por eso es que nosotros estamos aquí reunidos en protesta, ¿no?, para que podamos hacer conocer esta preocupación que tenemos dentro de nuestro territorio. Somos mujeres, somos hombres de pueblos indígenas, mujeres campesinas también, que aquí están sumándose a la lucha porque es fundamental para nosotros el tema del agua, el tema de la biodiversidad que estamos dentro de nuestro territorio. Tenemos un único parque, ¿no?, que está protegido por ley y que, bueno, está amenazado por la construcción del túnel, y que eso va a destruir la naturaleza, va a destruir todo lo que es el agua. Por eso estamos aquí, para que se pueda hacer conocer y que también están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. No se ha hecho una consulta previa, libre e informada, como lo dice la norma jurídica, la constitución política del Estado, el convenio 169 de la OIT, el derecho, los derechos humanos de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, por eso es que estamos aquí. No se ha hecho una consulta previa, libre e informada, se han violado los procedimientos, ¿no?, de esta consulta, y ahora están haciendo la consulta pública, el cual no corresponde a los pueblos del territorio, ¿no? En este caso, por eso estamos aquí, hermanos, hermanas, pedimos el apoyo de todas las instituciones, de todas las fundaciones también de afuera, de todas las mujeres también lideresas, que nosotros somos defensoras ambientales, en este caso somos defensoras del agua, somos defensoras del aguaragüe, mujeres indígenas, mujeres campesinas, estamos reunidas aquí para defender nuestro territorio, para defender el futuro de nuestros hijos, para defender el agua, que es fundamental, el agua es vida para nosotros, por lo tanto el aguaragüe es el pulmón de nuestro territorio. Entonces, hoy estamos reunidos aquí, no tan solamente de Yacuiba, sino también de Villamontes, mujeres del área urbana, mujeres del área rural, mujeres campesinas, mujeres indígenas, el pueblo indígena guaraní está presente, ¿no?, en todas sus capitanías, y estamos aquí para defender, para pedir que se respete los derechos de los pueblos indígenas, también los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, estamos esperando a ver qué se decide en esta consulta pública, el cual no corresponde, ¿no?, el cual es ilegal, porque así lo dicen las normativas internacionales, también la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, por acá podemos ver los artículos donde dice que se debe hacer la consulta a los pueblos indígenas, se debe establecer los mecanismos para consultar, para hacer un diálogo, ¿no?, de buena fe. Eso dicen los artículos de la Constitución, también los artículos de los convenios internacionales y todo aquello, pero el cual no se ha respetado, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí ahora representando, estamos las activistas defensoras del medio ambiente, estamos las mujeres indígenas, los capitanes comunales, ¿no? Estamos también representantes, ¿no?, del Parque Nacional también, ¿no?, como ente fiscalizador también, ¿no?, de nuestro aguaragüe. Aquí le pasamos la palabra al Burubicha Roberto Torres también, quien es uno de los principales activistas también dentro de nuestro territorio. Yasoropayo Paite, Karuma Tentarareta, Cheirureta, amigos que nos ven, estamos nosotros como pueblo indígena guaraní en estado de emergencia, ya que se nos quiere vulnerar los derechos colectivos que tienen el pueblo indígena guaraní. Quieren tocar y quieren entrar a nuestra casa sin pedir permiso, haciendo consultas ilegales. Se quiere hacer una consulta ilegal y eso no podemos permitir nosotros como pueblo indígena. Tenemos que saber luchar por nuestra casa, defender nuestro territorio, defender el elemento vital que es el agua para la vida. Por eso estamos presentes aquí, para pedir a las autoridades que por favor sean un poco más conscientes, que piensen en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Sabemos que día a día el calentamiento global está más crítico y no puede ser de que se puedan hacer esta clase de proyectos para dejarnos sin el elemento líquido vital que es el agua. Entonces nosotros nos encontramos en un estado de emergencia aquí con las cuñas Burubicha, con los niños, con los jóvenes activistas, con las mujeres campesinas. También estamos aquí nosotros con nuestras autoridades para dar a conocer nuestro descontento y pedir al pueblo en general que se sume a esta protesta. El agua es vital para todos. El aguaragüe no se tiene que tocar. El aguaragüe es fuente de agua para todo el Gran Chaco, para nuestra flora, para nuestra fauna, no solamente para los seres humanos. Entonces, compañeros, ¿qué queremos? No a la construcción del túnel. ¿Qué queremos? No a la construcción del túnel. También tenemos aquí a los jóvenes, defensores ambientales, defensores del Aguaragüe también. Ellos son de Villamontes, nuestros hermanos también están apoyando a esta causa, tanto Villamontes, Caraparí y Yacuiba. ¿Cómo está, hermano? Bueno, aquí me encuentro bien preocupado justamente por la consulta pública que se quiere hacer sin la consulta previa. Nosotros como pueblos indígenas, nosotros como jóvenes estamos muy consternados. Nos apena la verdad de que se estén haciendo este tipo de acciones, que se quieran hacer estas construcciones sabiendo de que se van a joder nuestros, se van a arruinar nuestros ojos de agua que se tiene, nos van a dejar sin agua en el Aguaragüe, sobre todo a nuestros hermanos de Yacuiba y Caraparí. Nos encontramos muy preocupados como jóvenes, estamos jóvenes de Yacuiba, jóvenes de Caraparí, de Villamontes, y bueno, queremos respeto, ¿no? Respeto más que todo a nuestros derechos, y queremos que esté siempre a que sea que, bueno, que se respete más que todo la constitución política del estado, donde nos dice la consulta previa, ¿no? Como pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, joven. Aquí también tenemos a las buruichas, lideresas de las comunidades que están también, ¿no?, en pie de lucha. ¿Qué defendemos, buruicha Miriam? Karma, buruicha Areta, primeramente agradecer a Dios por estar aquí, ¿no? Bueno, nos encontramos hoy en día en emergencia, siempre defendiendo el Aguaragüe, a la no construcción del túnel Aguaragüe, porque nos afectaría a Caraparí, Villamontes y Yacuiba. Y nosotros como pueblo originario, nosotros estamos en contra de eso. Entonces nosotros siempre vamos a luchar hacia adelante y para el futuro de nuestros nietos y bisnietos que vienen después, más gente después de nosotros. Entonces eso es lo que estamos defendiendo hoy. ¿Y qué queremos, compañeras? ¡No a la construcción del túnel! Ahí estuvimos con la primera parte de este reportaje que nos compartieron la Capitanía de Yacuiba, gracias a la Murubicha Mariela, que estuvo ahí tomando los micrófonos y poniéndonos al tanto de esta concentración y la denuncia que mantenía movilizadas a comunidades, como ella decía, tanto guaraníes como también campesinas, pero también de las ciudades. Y más adelante vamos a compartir la siguiente mitad, ya que ahora tenemos en la sala a el Murubicha Roberto y al Murubicha Gabriel, que son parte del Comité de Gestión del Aguaragüe, y queremos pues darles la bienvenida, Murubichas. Gracias por sumarse a esta transmisión. ¿Están por ahí? Yatsurupay. Saladita. Estamos acá presentes. Yatsurupay, estamos presentes. Karuma. Muchas gracias, pues, por sumarse. Quisiéramos ahora mismo compartir con... informar, ¿no?, a la población este ejercicio de contrainformar, de qué se trata este proyecto, por qué ustedes están oponiéndose, por qué es tan importante defender este territorio, el Gran Aguaragüe, que además tiene la categoría de ser un parque nacional y un área protegida. Y ustedes son en este momento parte del comité de gestión, entonces por favor, si nos pueden contar un poquito, están más al tanto de todo esto para poder contextualizar a la población que nos está escuchando. No sé quién quiere arrancar, tal vez Murubicha Gabriel. Ya es un país. A ver, primeramente, saludo cordial a todos los que están presentes. No sé si me están escuchando, por favor. Sí, le estamos escuchando, Murubicha, fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, como bien lo dice, ¿no?, nuestra área protegida es un territorio donde todos tenemos que protegerlo, y justamente ahora se pretende realizar un túnel dentro de nuestra área protegida. Y más allá de eso, que es una fuente vital de agua, de recursos hídricos para toda la región del Chaco, y en la cual hay, ¿no?, un sentimiento de toda la población de que al perforar ese túnel puede traernos consecuencias más adelante. Y entonces en ese sentido es que nos preocupa y estamos, ¿no?, para la protección de nuestra serranía del Aguaragüe. Por lo tanto, como pueblos indígenas, a la insistencia, ¿no?, de realizar este proyecto, bueno, se ha pedido que se haga un estudio para verificar si realmente va a haber daños. Lógicamente, ¿no?, que cualquier proyecto siempre va a traer daños ambientales, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, pero la preocupación más grande es el tema hídrico. Y por lo tanto, como le decía, como pueblos indígenas se ha pedido, anteriormente no se tenía un estudio para verificar qué impacto iba a realizar este proyecto, por lo cual se ha pedido como pueblos indígenas que se realice ese estudio, en el cual se hizo, pero ahora resulta que se hace una consulta pública que ha sido en estos días que ha pasado, y en la cual, más allá de una consulta, me parece que primeramente se tendría que haber hecho una socialización del informe de este, el informe del estudio, ¿no?, para que después recién se haga una consulta pública, en la cual han hecho un informe del estudio y, bueno, ahí nomás lo pusieron como una consulta pública, y por lo tanto creo que por ese sentido no es bienvenido y no sería legal esta consulta pública, porque la mayor parte de la población no tenía conocimiento o no tiene conocimiento del estudio realizado por dicha empresa y también así por parte de la ABC. Entonces de ahí viene la preocupación, pero ellos al mismo tiempo hicieron conocer a grandes rasgos parte del estudio ese, y ahí nomás le implicaron como una consulta pública. Y por lo tanto, desde ahí creemos que no es factible de la manera que está procediendo la ABC. Burbicha Karuma, Burbicha, vicepresidente del Comité de Gestión del Aguaragüe, también ha sido Burbicha de la Capitanía Zonal Caraparí, cuyas comunidades serían una de las afectadas por este tramo de túnel. En ese sentido, ustedes vienen allá hace mucho tiempo, entendemos, en reuniones, ¿no?, con la ABC, exigiendo la consulta especial, exigiendo también información como este proyecto, pero nos comentaban también otra capitanía, que es Yacuiba, donde se les entregó este informe, que falta el tiempo, el espacio para poder analizar esta documentación con expertos, ¿no? Porque como usted decía, al no hacerse una consulta especial, tampoco se maneja, pues, como dice la normativa, ¿no?, que sea, por ejemplo, en la forma, en el entendimiento de las comunidades, en sus asambleas. En ese sentido, Burbicha, por favor, si nos pudiera poner en contexto, ¿cuáles han sido los diálogos con el Estado, ¿no?, con los entes del Estado y también con la ABC, la Administradora Boliviana de Carreteras, que sería la encargada de construir el túnel? Si nos podría comentar a grandes rasgos este proceso, si ha habido un intento de diálogo para exigir esta consulta especial, ¿no?, y cuál ha sido la respuesta del Estado. Bueno, en gestiones anteriores ya se pretendía hacer una consulta pública. En ese entonces mi persona estaba como presidente del comité de gestión, y mediante una nota hicimos llegar al ABC, pidiendo primeramente, antes de que haber una consulta pública, nos haga llegar el documento, ¿no?, del estudio. No teníamos en reiteradas oportunidades de llegar. Yo creo que al cansancio sí nos hicieron llegar parte del estudio, porque consultando con algunos profesionales, creo que no está completo esa información que necesitamos saber. Y ahora, bueno, en estos días, creo que faltando 2-3 días recién, hicieron la invitación y se hizo esa consulta. Y por lo tanto, hemos enviado documentaciones pidiendo a la ABC que nos brinde la información, tanto al comité como para así toda la población, para que esté informado del estudio, de lo que se pretende realizar dentro del área protegida, en la cual ha sido nulo esa respuesta. No hemos tenido, solamente nos hicieron llegar el estudio, parte del estudio, bueno, y bueno, en ese caso no hemos tenido un acercamiento directo con la ABC. Faltando un día para la consulta, enviaron unos técnicos donde hacía grandes rasgos, trataron de explicar, pero así a su conveniencia de ellos, nada más, pero solamente con parte del comité de gestión y no así con toda la población, en la cual nosotros, como comité de gestión, habíamos solicitado que esto sea con toda la población, porque como pueblos indígenas necesitamos que todas nuestras bases estén enteradas y se pueda dar una información clara y precisa para que ellos tengan conocimiento, ¿no?, de lo que se pretende realizar dentro del área protegida. Gracias por esa contextualización, Burbicha. Creo que es importante también entender los procesos, ¿no?, que se vienen llevando de exigir, ¿no? Ustedes han también lanzado pronunciamientos en su momento, y ahí también queremos sumar la voz del Burbicha Roberto, de la comunidad sanandita, que está sí. En línea igual, y pues queremos hacerle la misma consulta, ¿no? Ustedes, como también es parte del comité de gestión del Aguaragüe, pero del área del municipio de Yacuiba, ¿no? Esto que sería áreas también donde están las comunidades aglutinadas en la APG Yacuiba. Burbicha Roberto, buenas tardes, bienvenido a este espacio, y pues le hacemos la misma consulta, ¿no? Desde pues el lugar donde usted ha estado, la comunidad, también la organización, ¿cuáles serían estas líneas que nos podrían contextualizar de acercamientos con el Estado para un diálogo que les lleve a la consulta especial para pueblos indígenas, que es lo que ustedes exigen por la construcción del túnel Aguaragüe? Karma, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos perfecto y claro, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es necesario dar a conocer lo siguiente. Si bien en estos días estamos, ¿no?, todos estos días en estado de emergencia, nosotros como pueblos indígenas lo que siempre hemos solicitado es que se respete nuestro territorio ancestral. Y por la sobreposición que se tiene del área protegida, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 385 de la Constitución Política del Estado, la cual dice de que sí existe esta sobreposición del área protegida hacia los pueblos indígenas, tiene que hacerse una gestión compartida. Yo creo que esa gestión compartida tiene que ir de la mano con el CERNAP. Y bueno, lamentamos mucho de que en el momento de que se ha dado la titulación al CERNAP como tierra fiscal, es eso lo que hace preponderar el ABC para que ellos tengan esa virtud de hacer una consulta pública, ya que no figura en la titulación como TCO. Entonces nosotros estamos muy preocupados en ese sentido, porque bien sabemos en el tema legal de que si es que no figura como TCO, pues nos ampara este artículo de la Constitución, ¿no?, que sería en realidad esta gestión compartida con una consulta previa, porque nuestro territorio ancestral es todo el Aguaragüe. Ya, entonces, eso para contextualizar en el tema tierra, y por eso es que nosotros solicitábamos con anticipación cómo podemos hacer para tener sugerencias de abogados constitucionalistas para que esta situación se pueda revertir. Si bien se ha vulnerado ya nuestros derechos, es bueno restablecer esta conversación a través de decretos, a través de leyes que puedan hacer de que esto ampare 100% a los pueblos indígenas, que no son asentamientos, son terrenos ancestrales. Entonces es necesario que la población en general sepa esta situación. Nosotros como comité de gestión precisamente hemos tenido muchas reuniones para poder ver, analizar la documentación que ha sido enviada de la ABC para que personas técnicas, expertas en la materia, puedan ver y darnos a conocer. Y propiamente, pues, lo que todos queremos y es nuestro deber como pueblo indígena es cuidar y proteger el líquido elemental, que es el agua. Bien sabemos y bien sabe aquí el Burbicha Gabriel de que existen muchas cuencas aquí en el Aguaragüe. Y lamentamos mucho de que eso no se dé a conocer a la población en general claramente qué cuencas van a ser realmente dañadas con este impacto ambiental si es que se hace este proyecto. Entonces, tenemos que esparcir esta información, tenemos que decir la verdad a la población en general, no solamente indígenas, los chaqueños, todos los vivientes del Gran Chaco merecen saber esta verdad, de que si estamos luchando es por una causa justa, no queremos progreso con extractivismo, no queremos progreso con destrucción de nuestra naturaleza, queremos nosotros la reivindicación de nuestros pueblos, a través de nuevas leyes, nuevos decretos, porque la verdad, si existen, nos respetan. Entonces, nosotros estamos ahí para poder ayudarnos como hermanos unos a otros. No es una sola comunidad, son más de 50 comunidades asentadas a pie de monte de la Guaragüe, en Carapari, Villamontes y Yacuiba. Que deberíamos ser informados, en realidad no todos están informados, entonces es necesario mantener una conexión y hacer de que la información se dé a conocer tal y como está en el proyecto. Sabemos de que hay muchos activistas, tanto mujeres y hombres que están dentro de la Guaragüe, que también merecen ser escuchados su voz porque representan a bases, representan a comunidades. Y es así que nosotros lo que pedimos es de que se restablezca nuestro derecho consuetudinario como pueblo indígena. El derecho consuetudinario a nuestro territorio y que se nos haga la consulta previa y no pública. No pública con personas engañadas, porque han sido engañadas las personas de la tercera edad que estaban ese día ahí, en el lugar donde nosotros estábamos protestando. No estaban las instituciones, como ellos lo mencionan, no estaba la población en general. Entonces nosotros como activistas de los pueblos indígenas vamos a seguir en pie. Esperemos tener respuesta de aquellos oyentes, amigos que luchan para poder preservar, conservar el medio ambiente, la naturaleza y propiamente la fuente de agua del Gran Chaco, como es el Aguaragüe. Bueno, Burbicha, usted tocaba algo importante, ¿no? Que es la gestión colectiva con la participación de las comunidades junto al CERNAP, que es una instancia del Estado pues encargada de velar por la protección, ¿no? De un parque que ha sido creado en el 2000, perdón, en el 2000, en abril, 20 de abril, mediante la ley 2083. En este sentido, estamos en línea también con Geisa León, él es responsable del CERNAP de la Guaragüe, y pues ya conversando con Geisa León anteriormente también nos explicaban, ¿no?, de todo el proceso que han venido desarrollando para recordar el área de amortiguamiento de esta, de este parque nacional, que sería por donde también habría la intervención del túnel Aguaragua. En este sentido, saludamos a Geisa León, responsable del CERNAV, y le agradecemos pues que esté presente en este programa, porque cuando buscamos también la participación de autoridades del Estado, es muy complejo que se sumen a este tipo de procesos, ¿no?, de comunicación, para generar este diálogo entre el Estado y las organizaciones que hoy están presentes exigiendo un derecho colectivo como el de la consulta especial para pueblos indígenas frente a proyectos de infraestructura que son de impacto en el área. Buenas tardes, Geisa, licenciada Geisa, gracias por estar acá, y por favor, si nos podría responder cuál es la posición del CERNAV como instancia del Estado frente a lo que las organizaciones están exigiendo y también frente a la construcción del túnel Aguaragüe. Bien, muy buenas tardes, Isapi. Un saludo cordial a los Burbicha Aretas, ahí a todos los que están en línea, ¿no? A Burbicha Gabriel, Burbicha Roberto, Burbicha Mariela, y a todos los que están en línea. Bueno, nosotros como área protegida del Parque Nacional Aguaragüe, estamos efectivamente para poder proteger y conservar nuestra única fuente de agua. Usted lo ha indicado, el Parque Nacional ha sido creado mediante ley 2083 el año 2000. Si bien, digamos, fue creado el año 2000 con esa ley, sin embargo, gracias igual a las gestiones realizadas por el pueblo guaraní, ha iniciado las gestiones compartidas en el marco del artículo 385, el que lo indicaba el Burbicha Roberto, con gestión compartida, ¿no? Ha iniciado las gestiones administrativas del área protegida en el año 2007. Bueno, en ese sentido también, gracias a las luchas igual de los pueblos indígenas, se ha logrado la consolidación del plan de manejo, se han logrado muchas cosas y se han logrado todos los instrumentos de gestión que tiene el área protegida hasta la fecha. Y bueno, hoy en día pues se puede decir que el área protegida cuenta, ¿no?, con todos los instrumentos de gestión, si bien quizás no contamos con los recursos suficientes ni el personal suficiente para desarrollar nuestras actividades, pero con lo que hay nosotros doblegamos los esfuerzos para desarrollar nuestras actividades en el marco de nuestras competencias. Y bueno, ahora hablando específicamente a lo que se refiere el túnel Aguaragüe, pues como es de conocimiento, ya vienen de gestiones pasadas, de 2009, 2012, bueno, siempre ha habido esos impulsos que al final creo que quedó en nada. Incluso el plan de manejo ha sido aprobado el 19 de marzo del 2021, sin embargo, ese proyecto no ha sido, ¿no?, categorizado en el plan de manejo. Entonces, si hablamos de la actualidad, ahorita ya contando con un plan de manejo aprobado en la gestión 2021, ese proyecto se encuentra, ¿no?, en zona de protección estricta. Y de acuerdo a los objetos de creación del Parque Aguaragüe, pues es, bueno, tiene dos objetivos, ¿no?, de creación. El uno, que es conservar y proteger las principales fuentes de agua como única fuente de agua para todos los chaqueños. Y el otro es conservar la biodiversidad entre flora y fauna que tenemos dentro de nuestra área protegida. Esos son los dos objetivos de creación. En ese entendido, pues, nosotros somos muy respetuosos de todos los criterios y de lo que indica la normativa, tanto la constitución política del Estado. Le hablo como directora del Parque Aguaragüe, ¿no? De todos los artículos que indican en la constitución política del Estado, la ley 1333, el reglamento general de las áreas protegidas y asimismo nuestro plan de manejo, porque es nuestro documento base, la madre de todos, para poder desarrollar o no cualquier tipo de actividad o proyecto dentro de nuestra área protegida, ¿no? En ese entendido, pues, en el artículo 33 del Reglamento General de las Áreas Protegidas indica, ¿no?, un artículo donde especifica de que si un proyecto es de interés nacional y este no afecte los objetos de creación, es con la emisión de un decreto se podría desarrollar. Pero si este afecta a los objetos de creación, con la emisión de una ley también se puede desarrollar. En ese sentido, nosotros ya hemos hecho un análisis técnico. El año pasado, la ABC en febrero ha emitido un proyecto de decreto supremo donde nos han solicitado el criterio técnico. En ese marco nosotros hemos respondido de que corresponde de una ley, ¿no? De una ley nacional. En caso de que esto se llegue a desarrollar, se tendría que tramitar una ley nacional. Y obviamente antes de eso se tiene que cumplir, ¿no?, con las normativas y la constitución política, lo que emana, digamos, la madre de todas las leyes, que es la constitución política del Estado, ¿no? En ese sentido también nosotros tenemos los respaldos, incluso desde el Ministerio de Obras Públicas, el mismo ministro de Obras Públicas ha emitido una nota, ¿no?, hacia el presidente, donde indica que se tendría que tramitar una ley nacional tratándose de una zona de protección estricta, de una zonificación que está dentro de nuestra área y que estaría afectando los objetos de creación del área protegida, ¿no? Esa sería la postura de nosotros como responsables del área protegida. Le consulto, Geisa, ¿ustedes han recibido el estudio, el informe que ha emitido la Asociación Accidental Aguaragua y que es la consultora encargada pues de ver, ¿no?, todos los aspectos de lo que implicaría la construcción del túnel? ¿Ustedes cuentan con este estudio? ¿Lo han analizado? ¿Qué opciones corresponderían al CERNAP tomar frente pues a esta frente pues a las intenciones, ¿no?, del Estado de construir este túnel en lo que usted ya decía, un área que es importante para la preservación de los sistemas de agua del Aguaragüe? Bueno, efectivamente nos han hecho llegar también a nosotros el mismo estudio que creo que le han pasado a todos, y como comité de gestión también, formando parte del comité, se ha hecho un análisis, ¿no?, con un equipo técnico multidisciplinario, donde se ha sacado algunas observaciones, ¿no?, sobre la empresa consultora, sobre todo que no ha cumplido, digamos, los parámetros que indica en el DBC, pero sin embargo ahorita como institución del Estado, a nosotros todavía no nos corresponde emitir un criterio técnico, debido a que cuando ellos logren, digamos, consolidar la ley, o en caso de que ya presenten su proyecto de ley, digamos, nosotros nos correspondería emitir un criterio técnico oficial como área protegida. Pero antes, digamos, el procedimiento es otro, la solicitud que hacen las capitanías y todo lo demás están enmarcados en la normativa, y como le indicaba, o sea, tendrían que cumplir esos procedimientos, pero no es el CERNAC quien le tiene que dar ese curso, ¿no?, sino es otra instancia, en este caso vendría a ser la ABC, ¿no? Bueno, le agradecemos, Geisa León, que es directora del CERNAP Aguaragüe, pues por esta aclaración. Es importante entender que mientras no se emita una ley, pues no correspondería las excepciones para la construcción de este túnel que tendría un interés nacional. Así es, y nosotros siempre hemos recomendado también a la otra instancia que está por ejecutar e implementar, ¿no?, que se cumplan los procedimientos y sobre todo, digamos, que se cumplan, ¿no?, los artículos de la Constitución Política del Estado y lo que está pues escrito en las normas, en las leyes. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de hacerlas cumplir, ¿no? Gracias, Geisa. Y Lucía, estamos también en línea con pues la buruicha Mariela Melgar, que es de la Capitanía de Yacuiba, es responsable de género, que pues ha estado también, también defensora medioambiental de la Guaragüe, y ella ha estado muy activa en estos procesos, reuniones también que han ido teniendo antes con la ABC. Han exigido que se les entregue el informe para entender y argumentar también sobre los impactos sociales y ambientales. Buruicha Mariela, buenas tardes. Usted nos acaba de compartir internamente en WhatsApp también parte de conclusiones que se ha tenido en reuniones previas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Zapi, Karuma. Karuma también a nuestros tentana que están ahí virtualmente presentes, ¿no? A la Ingegeiza también. Gracias por acompañar en esta lucha, ¿no? Gracias por estar ahí fuerte, ¿no? Con nuestra posesión, pero también sabemos que es de acuerdo a las normativas que dice nuestra constitución y otras, ¿no? Entonces, nosotros estamos, como bien ha dicho, en movilización desde hace muchos años, ¿no? Que venimos luchando en esto, si bien no hemos estado nosotros, pero sí han estado nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos. Y bueno, pues a nosotros nos toca, si estamos liderando al pueblo, entonces igual nos toca, ¿no? Este camino, esta lucha. Y así mismo lo harán, pues, los que vengan luego, ¿no? Después de nosotros, ¿no? Entonces, estamos nosotros activando y llamando y buscando apoyo también, ¿no? Porque solo tampoco no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, creo que la unidad, la fuerza de todos los que vivimos en el territorio, ¿no? Vamos a poder salir de esta situación o vamos a poder enfrentar lo que está pasando, ¿no? Gracias, Buruicha. Este espacio también pretende ser un diálogo. Hemos convocado igual a pues la representación de la Defensoría del Pueblo en Tarija para que estén también comentándonos cómo ha ido este proceso que ellos vienen pues iniciando ya hace un buen tiempo, entendemos, para una acción popular que había sido solicitado por el Comité de Gestión. No sé si Buruicha Gabriel nos podría informar cómo ha ido esto, si han podido seguir coordinando. Lamentablemente nos ha dicho la Defensoría, el coordinador de la Defensoría del Pueblo de Yacuiba, que nos dijeron que correspondería que él responda al llamado que hemos hecho para que esté presente y sea también este espacio un acercamiento, ¿no?, con las instituciones y las organizaciones que están ahora acá. Y nos dijeron que no van a poder sumarse a la consulta que teníamos sobre el caso del túnel Aguaragüe. No pueden dar todavía una nota, pero ni bien tengan un lineamiento definido nos van a contactar, ¿no? Porque también esperamos que este proceso que venimos, donde venimos dando la voz a las comunidades en el marco de pues el cumplimiento del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, que es uno de los puntales de Andarina, podamos seguir construyendo más programas con asesores, que es lo que están buscando las capitanías, asesores constitucionales, y ahí convocamos a quienes quieran pues sumarse con esta información previa que se viene dando del caso, para analizar legalmente estos aspectos que vienen reclamando las comunidades y que no hay pues información clara desde el Estado, y eso es lo que preocupa, ¿no? En este sentido, pues esperamos en adelante seguir con más programas. También invitamos al doctor Diego Gutiérrez de la Asociación de Abogados Ambientales de Bolivia, SBDA, y lamentablemente hoy por sus temas de tiempos no va a poder estar, pero va a estar sumándose en otras próximas entrevistas para que nos pueda dar aclarar, ¿no? Ya los mencionaban los buruvichas, las normativas, la constitución, el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, también estamos con la buruvicha Maribel, de París, Montaña Guaraní, aquí también aglutina comunidades guaraníes del municipio de Caraparí. ¿Cómo está, Urubicha? Buenas tardes. Gracias por sumarse a la transmisión y si pudiese comunicar, ¿no?, cuál es la posición de la capitanía de Caraparí respecto a este tema. ¿Se han podido conversarlo en la asamblea con sus comunidades y qué posición tienen frente a lo que está pasando ahora? Hola. Sí, te hemos escuchado medio cortado, Isapi, pero yo he logrado entender que estabas dando la bienvenida a la Murubicha Maribel, que es la Murubicha Huasu de la Capitanía Zonal de Caraparí, quienes también, bueno, para quienes no conocen, el Parque Aguaraue tiene, engloba, digamos, a las tres capitanías zonales, ¿no?, de Villamontes, Yacuiwa y Caraparí. Así que, bueno, queremos darle la bienvenida a Murubicha, gracias por conectarse y también pues contarnos un poco cuál es la posición de la Capitanía Zonal de Caraparí frente a este proyecto que insistentemente y reiterativamente vuelve a activarse, ¿no? También ahí yo lanzaba la reflexión, me preguntaba por qué, porque entendemos que es un proyecto que viene de principios de los 2000 y se reactiva cada cierto tiempo, ¿no? ¿A qué se debe también esa intención de volverlo a activar? Entendemos que ahora se estaba presentando el informe de preinversión, ya han habido el informe de impacto ambiental. Entonces, ¿cuál está siendo la reflexión que se tiene ahorita en Caraparí? Murubicha, bienvenida. Karuma, Murubichas presentes, Karuma, todos los presentes hoy día. Buenas tardes, ¿no? Muchas gracias por la cobertura que nos dan. Y bueno, la posición de Caraparí actualmente es la misma, ¿no? La misma molestia que se tiene entre Villamontes y Yacuiba, ¿no? Hay nomás lo que son las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, la audiencia, bueno, la socialización en sí ha sido lo que se ha tenido hace días, y no así, ¿no?, como ellos lo han pintado. Lamentablemente hay mucha mala información a la población, ¿no?, en general, ya que de alguna manera llega a afectar, ¿no?, no solo a los pueblos indígenas, sino también al sector campesino, ¿no? Y ese día que se tuvo aquí en Caraparí no solo fue la molestia de los pueblos indígenas, sino así también del sector campesino, ¿no?, donde ni ellos saben, ¿no?, bien de los proyectos. Igual está pasando lo mismo que nosotros, no quieren dar lo que es la información. Y bueno, lamentablemente esto se está, creo, manejando políticamente, más que todo, por eso es, creo, la premura de ahora quizás ya dejarlo aprobando lo que es el proyecto y no así respetando las normativas y los procedimientos que se deben, ¿no?, cumplir para esto. Para la audiencia pública previamente se tenía que ejecutar entre de 10 a 15 días notificando y a nosotros nos ha llegado ya pues faltando creo 2 días a lo mucho, y al comité creo que un día antesito recién le notificó, y ahí ya sí su incumplimiento que ha tenido también, ¿no?, la ABC, también al mismo tiempo la empresa, y esto se viene ya quizás batallando hace mucho tiempo y lamentablemente seguimos en lo mismo, siguen queriendo hacer caso omiso, ¿no?, a los pueblos indígenas, lamentablemente. Y entendemos, ¿no?, nosotros, nuestra postura siempre ha sido, no es que no queremos el proceso, sino que se tiene que también trabajar de una buena manera, coordinada, y no así por intereses políticos o intereses personales que se nota que hay, ¿no? Así que eso es la molestia que también nosotros tenemos como Caraparí, que hay nomás la vulneración de derechos, que no se quiere respetar también los procedimientos que se debe seguir también, ¿no? Muchas veces ya se ha sentado quizás a hablar de esto y con el comité de gestión, gestiones pasadas, gestiones presentes, y lamentablemente siguen, ¿no?, que pintándonos de malos a los pueblos indígenas. En realidad nosotros estamos defendiendo lo que en realidad por derecho nos compete también, y no así como ellos, ¿no?, que nos quieren hacer quizás desaparecer a los pueblos indígenas, ¿no? Compartimos el mismo pensar con las diferentes zonas también que engloba lo que es el pueblo guaraní, ¿no? Muchas gracias, Yasurupay. Yasurupay Burbicha. También estamos y lo hemos convocado porque él pues tiene experiencia en lo que es el tema de derechos de pueblos indígenas, ha venido trabajando en instituciones no gubernamentales en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y en este sentido, pues queremos saludarle y consultarle, ¿no? Ha ido también él escuchando el caso, pero desde su experiencia trabajando con pueblos indígenas en lo que respecta al ejercicio del derecho a la consulta, pues jurídicamente, ¿no? También nos ha dado antes un panorama de lo que implica la consulta previa especial para pueblos indígenas, entonces le consultamos, ¿no? Teniendo también en cuenta que están aquí las capitanías para escuchar y estaban pidiendo igual asesoramiento constitucional para llevar este caso de una manera legal, ¿no? Entonces, buenas tardes, Frug, y le escuchamos. Hay errores que los burubichas han denunciado y han puesto muy claro, ¿no? Y uno de los principales errores que ha cometido el Estado, en este caso, el Estado Nacional, a través de las instancias que han estado actuando, el ABC, no sé si han actuado ministerios que deberían de hacerlo, es la falta de transparencia y comunicación en el proceso, ¿no? Y eso es no solo una acción que puede considerarse un olvido, ¿no? Hay algo en derecho que se llama la mala fe. El hecho de que no socialicen a la población en su conjunto, a los afectados, a todas las comunidades indígenas afectadas sobre el tema del lago Aragua, puede tomarse como un acto de mala fe. Y el acto de mala fe anula todos los procesos que se vayan haciendo o que se hagan o que se hayan hecho, si es demostrado, ¿no? Y pienso que lo que han logrado hacer y decir los burubichas es que con la documentación que tienen puede demostrarse ese acto de mala fe. Y eso implica que no ha habido la comunicación y el acceso a la información, la transparencia en el acceso a la información necesaria. Ahora, hay que considerar también algo. Uno, es posible que la falta de transparencia en el acceso a la información sea porque realmente el ABC no tiene un estudio específico de los impactos que va a generar el proyecto. Posiblemente porque no ha invertido lo suficiente, ¿no? Un estudio hidrológico de la zona es súper importante, porque lo que están reclamando los burubichas son dos cosas principales que puedo anotar. Uno es el derecho al territorio. Independientemente si este proyecto afecta a una TCO o a una comunidad indígena, igual, como dijo la burubicha, el proceso que les corresponde es el proceso de consulta y participación. Consulta y participación, no consulta pública. Hay diferencia sustancial en estos dos procesos, ¿no? En una consulta pública lo que se hace es informar a la gente que se está haciendo un proyecto y cuáles van a ser las actividades y los medios de mitigación y demás. En cambio, en una consulta y participación, una consulta previa, libre e informada, así es como está en la Constitución, así es como está en la normativa internacional, en un proceso de consulta previa, libre e informada, se toma en cuenta no solo los aspectos técnicos del proyecto, sino los aspectos sociales. Y ahí entran de cajón todos las comunidades indígenas afectadas. Otro aspecto que considero que han reclamado las comunidades indígenas es este tema del agua, ¿no? Sabemos que el Chaco es una región en la que el agua no es un chiste. Se carece de agua, el agua es básicamente alrededor del agua se forman las comunidades, se forman la vida, la producción, la familia, la cultura. Entonces, alrededor de esa necesidad, de ese derecho al agua, es que también las comunidades ahora están organizadas. Entonces, al parecer, el Estado está priorizando los intereses económicos sobre los derechos indígenas. Esto implica que no ha tomado en cuenta el aspecto social, el aspecto cultural y la conservación del pueblo indígena, no solo del medio ambiente, ¿no? El pueblo indígena, la comunidad, las personas están por encima de cualquier derecho, porque sin esas personas no existe la necesidad de tener una norma, ¿no? O sea, las normas están hechas por las personas y para las personas. Entonces, considero que la priorización del Estado está un tanto equivocada en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no está respondiendo a los intereses y a las realidades de las comunidades. Hay una violación a la normativa vigente, evidentemente. No ha cumplido con el derecho a la consulta como tiene que hacerse, a la consulta previa, libre e informada. Las comunidades no han accedido a los estudios. Y tal vez aquí hay que puntualizar algo, ¿no? La experiencia que ha tenido el Estado a través de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos en algunas consultas, en algunos procesos de consultas, ha marcado un protocolo de realización de consulta, ¿ya? Que en algunas comunidades ha funcionado, en algunas no, en el caso de El Agorago es que no ha funcionado, pero no es porque hayan fallado las comunidades, o que el procedimiento de la consulta falle, sino es básicamente porque las autoridades estatales están subestimando el derecho y están poniéndolo al derecho como un trámite burocrático, ¿no? Tengo que ir a la comunidad, presentar el proyecto, darle refrigerio, hacer que me firmen las planillas y listo. Ahí que hablen lo que quieran, el problema es que yo ya he hecho mi trabajo, les he presentado el proyecto, les he dicho qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, y listo. Ellos, el Estado, ya ha descargado su proceso, ha logrado hacer la consulta desde su punto de vista, pero esa es una visión errónea del proceso de consulta, porque el proceso de consulta es previa, libre e informada. Implica que el proceso de consulta no dura 2 semanas, no dura 3 días. El proceso de consulta, como está en la normativa, puede durar en mínimo 3 meses. ¿Por qué? Porque implica que la empresa, en este caso la empresa que va a hacer el túnel, tenga que presentar la información, toda la información, el proyecto en sí, el proyecto completo, no partes del proyecto, no el resumen del proyecto, no el documento para información pública, no, el proyecto completo. el proyecto completo de una actividad como el túnel del Aguaragüe implica un estudio de impacto ambiental en la categoría que debería de considerar el impacto social que va a tener, el impacto a las fuentes de agua, el impacto a la naturaleza, ¿no? Hemos escuchado a la representante del CERNAP, y si ustedes han podido notar, el CERNAP ha cumplido la normativa, tiene todo registrado en base a la normativa, ¿no? Ellos dicen, han dicho, no, necesitas una ley para que puedas hacer en el túnel. Claro, posiblemente en este momento la organización indígena está considerando que, ay sí, hay que operar en la ley, hay que anular la ley. Pero no es eso. O sea, estás reduciendo el derecho del pueblo indígena al derecho de un parque. Pienso que esa es una de las cosas que tiene que pensar la dirigencia y decir, ¿somos menos importantes que un parque nacional? ¿El pueblo guaraní es menos importante que un parque nacional? Es decir, puede sobrevivir el parque, pero el guaraní que se muera. Desde ese punto de vista, la práctica burocrática del Estado es en realidad lacerativa a los derechos de los pueblos indígenas, no solo de la Aguaragüe, no es en realidad de todas las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Hay experiencias en las que las comunidades pueden tomar pero lo principal es que si no tienen el acceso a la información, si no tienen los proyectos, el proyecto completo, y si a ese proyecto le falta un estudio hídrico e hidrológico, entonces ese proyecto no sirve, no funciona, no va a funcionar. Si este proyecto no tiene los aspectos sociales, para ver los impactos a las comunidades y las formas en las que va a mitigar, entonces ese proyecto no sirve, no va a funcionar, ¿no? Bueno, eso. Y lo que tiene que considerar, pienso, la dirigencia de las comunidades indígenas es que lo más probable es que el Estado ya tenga su folio, su documentación ordenada y diga, solo me falta este punto, ¿no? Y después de ese punto se destraba. ¿Y cuál es el punto? La responsable del CERNAP ha dicho, es la ley. Después de que saquen la ley, se construye el túnel. Entonces, otra vez, ¿son los pueblos indígenas más importantes que un parque? ¿Parque, una reserva natural? Tienen que tratar de hacer esa división entre la importancia del derecho que tienen, ¿no? Ahora, lo que el Estado no termina de entender, por más que sea un Estado plurinacional, es que no hay una división entre las culturas de los pueblos indígenas originarios y la naturaleza. Aún no logra entender en su propio discurso de la Pachamama, de la Madre Tierra, no logra entender, no logra aplicarlo y no logra dimensionarlo en la práctica, ¿no? Porque discursivamente pues respetan todos los derechos de los pueblos indígenas. Ustedes pueden revisar toda la prensa al respecto, ¿no? Son la flor de la defensa de los derechos indígenas. Sin embargo, en la práctica, desde el inicio de la gestión, y en realidad desde el inicio del Estado, no hay un respeto al derecho del pueblo indígena. No sé, tal vez eso les pueda ayudar al respecto, y si es que tienen alguna consulta. Muchas gracias, Fruk. Sí, justamente ahí para informar a quienes nos están escuchando, se ha hecho como una pequeña asamblea virtual acá, están murubichas muy importantes conectados, así que más bien quisiéramos abrir los micrófonos para ustedes, murubichas, si tienen alguna pregunta, alguna intervención, alguna aclaración, porque tenemos entendidos que algunos informes de impacto ya también es de acceso, algunos sí, algunos no. Entonces, más bien abrir el micrófono para que ustedes puedan o consultar o aclarar o manifestar su postura. Hola. Murubicha, le escuchamos. Bueno, yo voy a intervenir porque también tengo que regresar a mi casa, estoy todavía en la ciudad. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por esa orientación al doctor. Necesitamos mucho ese apoyo, más que todo en la parte legal, ¿no?, en el asesoramiento legal para orientarnos un poco, ¿no? Y que también, bueno, nosotros también hemos recibido lo que es los documentos, ¿no?, de este informe que ya ha salido, bueno, que es preliminar nomás porque todavía no han cerrado, pero que, bueno, es muy amplio, ¿no?, en varias áreas, pero que también nosotros no logramos entenderlo, porque tiene términos técnicos, ¿no?, en cada área, y que también nuestra gente no va a entender porque no está en un lenguaje sencillo que podamos entender la población, ¿no? Entonces, por eso también decimos que están violando nuestros derechos o vulneran nuestros derechos, cuando también en las normativas o en la Constitución dice que los pueblos deben ser informados incluso en su propia lengua, en su propio idioma o en un lenguaje sencillo que se pueda entender lo que dice en el documento, ¿no ve? Entonces, yo le pasaba a Isapi una foto, ¿no?, que alguien nos ha pasado por ahí de las conclusiones que han sacado en esta reunión de consulta pública. Y bueno, algunos de los compañeros que se han quedado hasta el final seguramente que han visto también, pero que es una cosa o unos puntos muy, muy vacíos, sin argumentos, ¿no?, que ha salido, digamos, de este informe técnico que han dado, ¿no?, los de la empresa o todos los responsables que estaban ahí, ¿no? Son, a ver, 2, 4, 6, 8 puntos, ¿no?, de conclusiones, y que la verdad es que al leerlo nomás uno se da cuenta, digamos, ¿no?, que es algo vacío, ¿no?, que no está conforme a lo que nosotros reclamamos o a las normativas que nosotros estamos ahora poniendo, ¿no?, al frente. Por ejemplo, dice, ¿no?, hay uno que dice, dentro del área de influencia directa no se afectan territorios indígenas, dice, es una de las conclusiones, ¿no? Otra de las conclusiones, por ejemplo, dice, el abastecimiento esperado no afectará toda la cuenca, sino un área muy reducida, dice. Creo que le están minimizando tanto, ¿no?, para que la población diga que no hay afectación, no hay tal contaminación ni nada de esto, ¿no? Y también dice, esto es lo que más me da curiosidad, porque dice, el mayor efecto de drenado será durante la etapa de construcción y no durante la operación, dice, por lo que es un impacto temporal, dice, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿dónde dice o en qué documento o en qué normativa se habla de impacto temporal, ¿no? Porque cuando hay un impacto de cualquier proyecto o infraestructura o lo que sea, ¿no?, siempre va a haber un impacto, y ese impacto no se va a ir nunca, ese impacto se va a quedar en el territorio, va a afectar las vidas, ¿no?, dentro del territorio, ¿no? Entonces, no sé por qué han puesto eso, que el impacto va a ser temporal, digamos, ¿no? Entonces, da mucho que decir este informe, estas conclusiones que han sacado, ¿no? Y también dice, ¿no? Se ponen en riesgo los objetivos de creación del parque, dice, ¿no? Solamente habla de los parques y no habla, como decía el doctor, ¿no? No hace referencia mucho al tema, al impacto ambiental, al impacto social, al impacto cultural, ¿no? Dentro de nuestro territorio. O sea, no dice mucho, ¿no? Son cosas vacías, le minimizan tanto que, o sea, para convencer a la gente, ¿no? Cuando no es así, digamos, ¿no? Entonces, eso quería comentar sobre estas conclusiones que han salido en esta supuesta reunión de consulta pública. Hola. Perdón, me gustaría complementar algunas cosas para que tomen en cuenta las comunidades. Adelante. El proceso de derecho de la consulta y participación, consulta previa, libre e informada, implica justo lo que la Ambrubicha indica, ¿no? Toda comunidad, todo pueblo indígena, y en este caso campesino, originario campesino, tiene que entender lo que dice el documento. Si yo digo en el documento que va a haber impactos temporales y no van a ser impactos definitivos o continuos, entonces la comunidad tiene que lograr entender eso. Ahora, la normativa nacional incorpora un presupuesto para que las comunidades indígenas puedan contratar personal que les ayude a entender este proceso, esta información, ¿no? Leer un estudio hidrológico no lo va a hacer el Ambrubicha que apenas ha cursado hasta quinto de primaria, ¿no? No lo va a hacer el vecino, el comunario, que posiblemente no ha tenido educación ni siquiera secundaria. Incluso el comunario que ha tenido la formación de bachillerato tendría dificultades para poder entender un informe hidrológico. La pregunta, ustedes, por ejemplo, saben a qué profundidad va a estar el túnel de una fuente de agua, de este pequeño punto que ellos han minimizado, a qué profundidad va a estar el túnel. ¿Va a ir por arriba, por abajo, por el costado? Nosotros que vivimos en las comunidades sabemos que si excavamos alrededor de los ojos de agua, es probable que el ojo de agua se seque. Entonces, por eso los cuidamos, ¿no? Porque si afectamos esa fuente de agua, pues nos morimos de sed. Pero lo importante es que esta normativa incorpora un presupuesto. Y ese presupuesto no solamente es para que el Estado venga con sus 100.000 técnicos a sacarse la foto y decir, hemos hecho la consulta. No, ese presupuesto está para que la comunidad indígena pueda con este informe y les traduzca a su idioma, les traduzca a su realidad, ¿no? Entonces el técnico o el personal profesional o el que quiera contratar la comunidad, porque hola, Fruk, creo que estamos perdiendo la señal con Fruk, no sé si es que nos decía que estaba de viaje. Te estamos escuchando entrecortado, Fruk. Sí, Lucía, creo que no se nos pierde la señal de contacto con Fruk Villarruel. Pues nos acaba de dar un dato muy importante que justo son la, bueno, la preocupación, ¿no?, de los burubichas, de contar con asesores que puedan ayudarles a interpretar la información que hay en esta documentación, y también otros aspectos que ya lo decía Fruit Villarruel, ¿no?, respecto a... Tienes que responder y decir, bueno, gracias por hacerme llegar la información. Y como esto es dentro del proceso de consulta, solicitamos que el Estado o la empresa contrate a tales personas, ¿ya?, para que nosotros podamos entender y estudiar esta documentación. Y todo este presupuesto es cargado al proceso de consulta. ¿Ustedes tienen idea de cuánto se está gastando en la consulta que se está haciendo en el Aguaragüe? ¿Alguna vez les han dicho la información de cuánto cuesta esa consulta? Entonces, pienso que esa información les está hecho, son las prácticas que tiene el Estado a través de sus funcionarios, porque nos están dejando en la ignorancia. Nuevamente se nos fue Fruk. Esperemos que más adelante se pueda contactar. Sí, como decíamos, pues ya estamos ahora al vivo en esta transmisión especial de Andarina por Fuga Radial, hablando de la emergencia en la que están las capitanías, pues exigiendo la consulta especial para los pueblos indígenas, que como ya decía Fruk Villarroel y los mismos burubichas que también conocen de las normativas, que debe ser de buena fe, previa, libre e informada, justamente para identificar los posibles impactos que generaría la construcción del túnel Aguaragüe. Y Lucía, justo hablando de impactos, tenemos también en línea a Celso Juandela. Él es pues burubicha de la Capitanía Comunal Caraparirenda, que está en el territorio colectivo comunitario Iti Caraparirenda, allá en Chuquisaca, en Villa Vaca Guzmán. Su territorio también ha sido parte pues de un proceso de lo que ha implicado la construcción del túnel Aguaragüe. ¿Parte en qué sentido? En el sentido de que burubichas como Celso Juandela han estado exigiendo también la consulta especial para pueblos indígenas libres de buena fe para evitar los impactos de lo que significaría la construcción del túnel Incahuasi, que ya ahora, recientemente, este año ha sido inaugurado. Se ha construido el túnel Aguaragüe, tiene 1.600 metros, perdón, túnel Incahuasi, que conecta lo que sería la carretera de Jaime Mendoza, que va pues entre Santa Cruz y Chuquisaca. En este sentido, Lucía, pues le damos la palabra a Celso Juandela, porque él también quería compartir lo que ha significado el impacto en sus sistemas de agua a comunidades que están, bueno, no están aledañas a la construcción del túnel y de lo que hacía el túnel Incahuasi, pero que hoy ven los impactos en el agua, ¿no?, que es lo que vienen también advirtiendo las comunidades que están dentro de lo que sería el área del Aguaragüe. Entonces, Burubicha Celso Juandela, Puituma, Yasoropay, Tucha Burubicha, por estar aquí en el espacio, y pues usted nos quería comentar justamente cómo están ahora con el tema del agua. Hay un túnel ya construido en el Incahuasi, está ya fluyendo, ¿no?, el tránsito por ahí, pero ustedes se ven afectados porque nos decía que en estos momentos, por ejemplo, están sufriendo con la escasez del agua porque se han afectado venas de agua en el sistema de las comunidades. Puntuma, Burubicha, le consultamos, ¿no?, si nos... usted también quería dar su voz conectándose a este espacio con los otros burubichas de las capitanías que, como usted ya escuchaba, pues están movilizados exigiendo la consulta especial frente a la construcción del proyecto de construcción túnel Aguaragüe. En este sentido, usted nos comentaba que ya tienen un proceso de experiencia de cómo se ha construido el túnel y cómo también se ha hecho la consulta, que al parecer no ha sido adecuada porque ustedes se ven afectados en este momento por la construcción del túnel Incahuasi en sus sistemas de agua. Sí, justamente ha sido un problema serio con el tema de agua. En principio no venían hablando bien, ¿no?, a los capitanes, también al OTB. Han hecho primero la consulta pública y hay así que directamente ha aceptado ellos, ¿no? Sin consulta con la comunidad de Carapayana, más que todo. ¿Están escuchando? Hola, sí, hola. Urubicha, le escuchamos, le escuchamos. Para ustedes era importante hacer la consulta especial, justo me decía usted, porque usted conoce, por ejemplo, el área del Incahuasi, hoy monitorea lo que es la parte de la serranía y que por la no participación de la comunidad o de la forma en la que debería hacerse, que sea justamente un espacio de diálogo entre las comunidades del estado, hoy tienen impactos en sus sistemas de agua. Sí, justamente, pero sistemas de agua que han instalado son netamente para comunidad campesina, TV Tururuba. No ha sido para comunidad carapayana. No, comunidad carapayana solamente tenemos un sistema de agua con lo que teníamos más antes. Y eso sigue más con lo mismo. O sea que ha sido un engaño para nosotros. Esto ha venido ya consultando con consulta pública. Ahí ha metido la pata, pues, don Félix Flores Martínez, que es el capitán zonal de más antes. Y ahí estaba metido también su participación de OTV Tururumba. O sea, esa era consulta pública, no era consulta y participación, como dice la Constitución Política del Estado. Murubicha, buenas noches, bienvenido. Nos gustaría mucho que nos pueda contar qué ha significado para la comunidad y justamente para las fuentes de agua desde que han empezado la construcción del túnel del Incahuasi. ¿Qué ha cambiado? Cuando ha empezado el túnel Incahuasi, había contaminación bárbara. Salía por los grifos turbio, color amarillo, o en vez salía así rojo, en vez salía así a lodo, salía por los grifos. Y a nosotros teníamos una toma de agua, empezaba a disminuir el agua. Y todo el mundo hace que subir más porque estaba justamente en el mismo toma de agua, así han perforado, ¿no? Y por eso salía lodo por los grifos, y todito los grifos. Y la quebrada ha sido totalmente, lodo, así tomaban los animales. Inclusive ahí también han pescado así contaminado. Y estaba enfermo un tiempo, ¿no? Hasta las personas, y los animales igual, lo mismo. Y cuando decía que no iba a faltar agua, iba a ser suficiente agua, como siempre es su estrategia, lo hacen creer a la gente, siempre va a tener agua suficiente, agua de calidad, de calidez, decían, pero no, ahorita, este momento, más bien está disminuyendo el agua, ya no está como antes. Antes no faltaba agua, permanentemente agua salía limpio, natural. Esta vez que ha pasado esta lluvia que estaba permanentemente, que ha llovido, estaba bien, estaba suficiente agua. Han reventado agua por todos lados, como yo estuve monitoreando, o sea que he visto. Todo ella reventó el agua. Y la agua había cantidad. En el túnel salía harta agua. Ahora ha dejado de llover. Aquí, ya 2 meses atrás, todavía había agua. Y el mes que ha pasado, salí por la monitorear, ya disminuía. Ahora, antes de ayer, me he vuelto a entrar a mirar por túnel y ya está más poquito. Se ha disminuido harto, está una miseria. Se lo puedo pasar yo ahí también. Un video, o sea, lo que he grabado, está poquitito el agua. Y los ojos de agua están empezando a secarse, todos los cerros en Cahuasi, así. Los ojos, las quebradas, ya están secándose. Ya, antes de ayer me decía, mira, ayer he vuelto el recorrido. Se está empezando a secar. Vuelta. O sea que la comunidad de Tururumbas ha sido parece de gana nomás su toma de agua, aunque de lujo, su cámara así bien grande está su cámara, su toma y su caja de agua nuevo se la ha hecho, de buena calidad, ni donde no he visto como esa toma de agua que han hecho, en ninguna comunidad, una toma de agua moderno, y ahora se está disminuyendo el agua, y todavía estamos en agosto, pero será en septiembre, en octubre, posiblemente va a seguir secando, no sé, y eso es un cambio que totalmente, estamos afectados al tema de agua, porque el agua es un derecho fundamentalísimo. El agua es bien derecho fundamental, tal dice como la Constitución Política está en su artículo 373. Lamentablemente, no se engañan con un proyecto trucha. Es que compra un ganado 80 vaquitas. Ni 2 millones no es eso que van a compensar a la comunidad carapayana y se agarra dos comunidades más, Iti y Carapayana. Y las vacas son de descarte más. Los capitanes se han hecho totalmente engañarse. Y ahora con el agua estamos sufriendo totalmente. Ahí se está empezando a secar todas las quebradas, más ya no había ni para los ganados. Entonces eso es una preocupación bárbara para nosotros. Especialmente yo, que estaba leyendo esa la ley, el derecho de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y consentimiento, que es en su Constitución Política de Estado, en su artículo 30, número 15. Pero no ha respetado eso, han violado. También hay ley marco madre tierra, o diría, ley marco para agua para la vida, que dice. Esa salió en 2012. Inclusive eso han firmado internacional, hay un convenio, mismos ministerios han firmado ahí todos que trabajan en La Paz, he visto ahí está su lo que han aprobado esa ley marco agua para la vida, pero han pasado por encima de eso, esa norma, habiendo ese reglamento, ley marco agua para la vida. Entonces creo que no han cumplido o no han respetado ese el convenio 179, tal como dice también la Constitución Política del Estado en su artículo 30, número 15, la consulta previa, libre, informada, de buena fe y consentimiento, que dice ahí. Pero son lo que falla es el mismo dirigente del lugar. Si los dirigentes del lugar, como tenta, y no dice que no va, no podemos firmar. Porque yo le estaba diciendo, no es parado, era ya. Primero que nos garantice el sistema de agua. Por ahí se sabe que nuestra fuente de agua es el único agua que tenemos de Serranía y Cabasi. Que salía cantidad de agua. Agua no nos faltaba. Agua había para todos los animales, para animales silvestres. Y agua, cantidad salía de nuestra toma de agua. Estaba bien suficiente, la teníamos el tanque lleno, las cajas de agua, no fallaba el agua. Y ahora, cuando empieza a secar, ya tiene que estar cada día o cada semana yendo, mira, ya la tomas y está ahí secándose. Y eso preocupa. Entonces, ese es el problema, tenemos preocupación grave. Ahora dicen la gente, se han dado cuenta por tema de agua. Año pasado, antes han venido en municipio y decían, han dicho, todas las comunidades, agua queremos, todas las comunidades, han llevado el tema de agua. Algunos han secado agua totalmente. Por eso a la madre tierra, a menudo firman los mismos dirigentes, está violando la ley, derecho de la vida de la madre tierra, afirma en contra del derecho de la madre tierra, para acabar de reventar todo la vena de agua. Porque la madre tierra es ser vivo. Una vez reventan todas las fuentes de agua, las vienes de agua, cuántos vienes de agua que va a reventar, y para que se acabe de sagrar nuestra madre tierra, y por castigo eso generalmente no tenemos que sufrir de agua y toda ella, así que se hace todo. Y la gente se da cuenta, dice, sí, todo ello es así, a nivel mundial está así. Claro, es ser Incahuasi el corazón de Sudamérica y corazón de la planeta, el corazón del mundo, el pulmón del mundo. Claro, es una madre tierra. Ahora, si no hay agua, ¿de qué van a vivir nosotros? Porque es madre, pues, no daba agua día y noche, igual como un niño, de edad de lactar a su niño, recién nacido, a la hora que pide teta, a la hora que le pides a la madre, usted te tiene que dar, ¿eh? Igualito están las personas, todos son así. De donde llega, primer agua. En donde sea, para cualquier cosa es agua, agua al principio. Sin agua no podemos vivir ni un momento, nadie, ni un día. Así que ahora le siento arrepentido a la gente, pero ya está hecha la cosa. Y ahora, ya he visto ayer, me he ido a mirar por el túnel, ya está poquito el agua. Se lo ve que de aquí 2 años o 3 años se va a perder el agua totalmente. Ahí está la cosa, esa es cosa seria, un problema serio. Por eso, y de vuelta digo a los dirigentes, no se acepta sin analizar. Por eso tiene que leer la constitución por este estado. Hágase entender con uno que sabe, uno bachillerato, que la haga entender, que dice ahí la consulta previa, libre, informada, de buena fe, consentimiento. Pero en Burú Villareta no lo actúa, no lo practica la constitución. En 2011 hemos contado monitoreo con SEADES, hemos repartido a cada uno de los comunarios, en Iti, aquí en Tapería, por Vallecito, inclusive en Huacaya lo mismo. Hemos repartido la constitución política del Estado, a cada uno le hemos dado la constitución para que lo practique. Y el convenio 169, de la Declaración de Naciones Unidas, creo que 3 o 4 textos lo hemos repartido, a cada uno le hemos dado para que practique. Y de vuelta diciendo, hemos explicado bien. Pero don Richard, cuando no tiene interés de practicar, no lo practique, pero cuando viene la empresa, la TIT ya está, primero está metiendo la firma ahí. Le dan cuántos pesos de adelante, están firmando nomás, no es así. Y culpables son los mismos dirigentes del lugar, cuando uno lo acepta. Y Burubicha cuenta y ella que no, dice, no va, listo y punto. No pueden, echar culpa después a la empresa, que no, la empresa, sino que uno mismo tiene la culpa por firmar, por aceptar el contrato, el convenio. Y un documento y la plata, ¿qué tiempo dura? Para un rato, la compensación, indemnización. En vez de no viene a hacer pelea más, eso es el proyecto más bien. La plata no es pues como natural, como biodiversidad, que es lo que tenemos todo en nuestro territorio ancestral. Ese es que va a durar. Si uno no hay, pues los hijos van a estar. Ya vienen los nietos, ya nietos. Y ese va a seguir nomás. Eso, por eso tenemos que cuidar bien nuestra biodiversidad, nuestra madre tierra. Velar por nuestros recursos naturales, bosques y la agua. Es importante. Ahí tenemos plantas medicinales, ahí tenemos frutos silvestres, animales silvestres, y principalmente la agua. ¿De dónde viene el agua? Del bosque también. Y ese tenemos que cuidar bien nuestra fuente de agua. Y ahora este tiempo de cien están arrepentidos la gente. Este momento yo sigo trabajando como monitor. También soy me han nombrado como presidente del Comité de Gestión de Área Protegida Sierra Negra y Incahuasi. Ya lo hemos elaborado nuestra ley de área protegida y ya lo tenemos nuestro reglamento también. Y al mismo tiempo también soy nombrado como responsable de tierra, territorio y recursos naturales de la TCO. y sigo practicando mi constitución política de Estado. Gracias, Burubita. Gracias, Burubita. Estamos ya 2 horas y 18 minutos, Lucía, con esta transmisión especial frente a la movilización que están haciendo comunidades y OTV aledañas y dentro del Parque Aguaraüe. Les agradecemos a cada uno de los burbitas que están hoy en línea acá en esta, como decía Lucía, una especie de asamblea donde hemos dado la libertad a los burbitas de poder hablar. No siempre podemos abordar todo lo que nos gustaría, Lucía, por el tema del tiempo, pero como decíamos, esperamos en próximas transmisiones pues tener a más asesores para que puedan también ampliarnos la información respecto a qué pasos, qué procedimientos deberían seguir las capitanías y también para analizar el informe que ya decía Villarruel, si es incompleto, pues hay que seguir exigiendo más documentación, Lucía. Entonces, les agradecemos y pues les damos los micrófonos para que puedan despedirse, y si tienen algún mensaje final, pues tienen el espacio abierto, Lucía, y vamos a ir cerrando, despidiéndonos también nosotras con más material para ir cerrando, Lucía. Así es, queremos también saludar, muchos murubichas han tenido que salir de la sala, les agradecemos muchísimo el que se hayan conectado, pero todavía acá están conectados el murubicha Gabriel, murubicha Mariela, también está todavía Geisha. Entonces quisiéramos, como decía Isapi, que puedan dar unas palabras finales, pero además algo que reflexionaba un poco Fruk, es que aparte del conocimiento técnico, digamos, que está ahí, y también comentaba don Celso, es el conocimiento que la misma gente del lugar tiene del territorio, que al final es el conocimiento pues que vale, ¿no? La gente que vive ahí lo conoce mejor que también incluso cualquier técnico. Claramente la información técnica ayuda de respaldo para poder finalmente hablar con el Estado, que valida cierta información o ciertas voces. Sin embargo, hay una reflexión que tiene, por algo las comunidades están oponiendo a este proyecto de infraestructura. Y quisiera pues aprovechar de que en esta rondita final, en el que pueda hablar Murubicha Gabriel, Murubicha Mariela y Geisa para despedirse, puedan puntualizar también sobre eso. Eso, y muchas gracias por conectarse. Murubicha Celso, si puede, por favor, cerrar el micrófono también, o quiere despedirse ahora también. Sí, y sea hasta otro día, pues, y no hay más que decir. Agradezco por darme ese espacio de cobertura. Ya solo paite Murubicha, tumpanibeño, paite, tetanareta. Vamos a estar siempre otro día. Le voy a informar algún tema más cuando me da espacio. Hasta otro día. Ayer me apete un budget. Tentareta. Tumpanibeño. Ayer me burubicha. Y ayer chacuri. Jainunga ve tumpanibeño. Bueno, Burubicha Gabriel. También a la representante del CERNAP, Geisa León. Si quieren, tienen el espacio también para poder despedirse y dar sus últimos mensajes. Gracias. Gracias. Bueno, Isapi, muchas gracias por la invitación, agradecer la participación de todos. Bueno, creo que nos ha quedado bien claro los procedimientos a seguir. Hemos escuchado atentamente a los que han intervenido y creo que tenemos un mayor conocimiento referente a este tema, ¿no? Entonces, muy agradecida, y siempre vamos a estar nosotros con la predisposición de poder informar sobre todo lo que nos compete, ¿no? Como área protegida, porque a veces la población confunde, ¿no? De que el CERNAT tiene ciertas competencias y atribuciones, pero sin embargo, en este caso, las autoridades que tienen competencias para cumplir todos los procedimientos que lo han mencionado anteriormente es el representante legal del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros como área protegida solamente nos enfocamos en lo que realmente nos corresponde, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muy agradecida. Estamos atentas para cualquier conversatorio o cualquier información tal vez que no les ha quedado claro para poder informarnos. Muchas gracias, Izapi. Que tengan un bonito fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias por la predisposición del CERNAP de la Guaragüe en este espacio. Creo que es importante tener, ¿no?, las instancias del Estado para el diálogo. Lucía, nos vamos yendo. No sé si el Burbicha Gabriel todavía está ahí para que se vaya despidiendo. Hola. Nos vamos a despedir. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Bueno, ahí se queda claro, ¿no?, de la situación de que a veces falta mucha información. Aparte de eso, nos faltan, ¿no?, criterios técnicos también que para que conozcamos un poco más de la situación que está sucediendo. Entonces, para ello nos queda mucho trabajo por realizar. Bueno, ánimo a todos los compañeros para que sigamos adelante en esta lucha y que ojalá las autoridades entiendan la realidad y escuchen, ¿no?, las voces de los pueblos indígenas, para que en realidad nosotros no venimos oponiéndonos a ninguna circunstancia de ningún progreso de nada, sino que se haga un trabajo de buena fe que no afecte, para que así todos vivamos en armonía. Y tanto así que si no ocurre la situación que está pasando en otros lugares, como atentamente habíamos escuchado a hermanos, de que las consecuencias que ahora vienen viviendo, y eso no lo queremos vivir también en nuestra región, en nuestra área protegida, y por lo tanto nos queda mucho trabajo por realizar y seguiremos haciendo. Muchísimas gracias. Dios quiera que tengamos muchos espacios más para que podamos escuchar y hagamos escuchar nuestra voz. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Lucía, hasta pronto a los estimados oyentes andarinos, andarinas, que nos han escuchado hoy. Esta ha sido una transmisión especial. Desde luego, Lucía, vamos también construyendo este espacio de comunicación, también tejiendo con el periodismo para poder sentar voces, ¿no? Que es lo que yo decía, es que importante sentar también al Estado para hacerle este tipo de preguntas que corresponden, y que esperamos, pues, que los próximos días podamos seguir tomando los contactos, porque aclaramos también, Lucía, que esta producción del programa de hoy ha sido muy veloz, porque consideramos la emergencia, nos hemos dado nuestros tiempos, en mi caso de mamá, también construyendo en otros espacios, otros procesos, otros proyectos que puedan beneficiar el seguir expandiendo, ¿no?, canales de comunicación donde las comunidades puedan rescatar memorias para preservar sistemas de vida en crisis tan, tan conflictivas, tan polarizadas, tan múltiples que vivimos hoy, Lucía, y por eso nos hemos dado el espacio, dejando nuestros tiempos en otras cosas para estar acá y haciendo lo mejor. Y claro, desde luego siempre se puede mejorar, y por eso esperamos también sus comentarios, que nos puedan seguir en la página de Radio Andarina Bocina Comunitaria en Facebook, también estamos en Instagram, Lucía, y pronto vamos a estar por la comunidad de Chimeo en Villamontes. Ya hemos ahí movido las articulaciones, las coordinaciones con las capitanías, que nos parecen importantes para construir diálogos desde las organizaciones y con las organizaciones, porque creemos que en los territorios, activando sus memorias vibra, activando su palabra, se puede seguir construyendo un país con más justicia, donde el ejercicio de derecho realmente logre activar una mejor vida plena para los niños y niñas que se vienen, como ya lo decían los Burbichas. Así que, Lucía, gracias por haber invocado a este programa Ecos del Aguaragüe, que nos cruza a donde vamos, porque hemos vivido también la experiencia de la relación con lo que decían ya los Burbichas, la vida, más allá de la materia explotada para que nos dé los recursos naturales y podamos consumir de esa materia, sino también cómo nos relacionamos con el bosque desde sistemas de vida que podrían saciar hambre en crisis que se están viviendo ahora, y eso yo puedo verlo en las calles cuando voy por las ciudades, de precariedad, de hambre, ¿no? De encontrar personas buscando la comida en la basura, de comunidades que buscan cómo sostener su agua después de haber sido explotada muchas décadas, y que el Estado no ha respondido. Y vemos ese sistema caer ahora, pero también vemos oportunidades porque las comunidades siguen construyendo desde sus asambleas, desde sus memorias, proyectos, procesos. Y justo, Lucía, si quieres dar el anuncio, vamos a estar pronto publicando justo una investigación que ha nacido de Andarina respecto a cómo las comunidades, frente a la crisis, se están empoderando más de su maíz criollo, Lucía. Así es, ISAPI, ha sido también un ejercicio. Quiero aprovechar, empezar agradeciendo a todas quienes, Murbichas, que se han conectado, se han dado también tiempito para poder estar conectadas y compartir su voz. Sí, como decías, ha sido importante también, decíamos cómo desarmamos, cómo vamos desarmando todos los argumentos que tiene el siempre mal gobierno, para poder impulsar estos proyectos que lo que van a sembrar son, como decíamos, ¿no? O sea, la enajenación total, desconocer que quienes vivían y son parte de estos territorios, desconocer la vida, y ya no solo ni siquiera de las comunidades que están levantando la voz, sino también de los animales, de los bosques, de los illas, en desmedro de, sí, de un sistema que siembra desigualdades, como mencionas, ¿no? Ahí mencionaba el Murubicha Celso cómo desde que ha entrado el túnel del Incahuasi se está acabando el agua, lo cual es sumamente grave porque, lo decía, sin agua no somos nada, ¿no? Y encima siembra desigualdades sociales entre la misma gente, y para nosotras era como también muy importante decir eso, ¿no? Como además hay las voces, quienes conocen realmente el territorio, quienes saben realmente lo que está viniendo, es la gente que vive ahí y por algo está resistiendo, ¿no? Porque ya ha visto que en otra comunidad ha pasado lo mismo, pero además porque vive y está ahí y porque sabe la importancia que tiene el monte, sabe la importancia que tienen los acuíferos para la vida, y por eso se están oponiendo. Es así una lucha por la vida, y además se inscribe en esta larga lucha territorial que recordábamos al iniciar esta transmisión. Hoy es 15 de agosto, en los 90 partía esa histórica marcha que ponía sobre la mesa los territorios, la vida y la dignidad, y pues que importante también hacer memoria con abriendo la reflexión sobre qué está pasando. Es una continuidad histórica de colonialismo que viene del Estado, que no escucha la palabra de las comunidades, que tiene que poner argumentos técnicos y que incluso crea un armazón legal que después desconoce, porque hay, digamos, también todas las herramientas legales para oponerse a este proyecto, y pese a eso lo impulsa. Entonces continúa nomás esta larga historia de colonialismo, de despojo y también de impulsar el capitalismo, decíamos, reflexionábamos, ISAPI, y tal vez para quienes todavía están conectadas y se han conectado después, este pequeño tramo carretero, porque no es más de un kilómetro y 200 metros más o menos, si no me equivoco, que pretende atravesar la serranía, es un tramo muy corto que va a reducir mínimamente la carretera que conecta Yacuiba con Caraparí, y se están azuzando intereses regionales diciendo que va a impulsar el desarrollo de estos dos polos cuando ya hay un camino que conecta estos dos lugares, y no se está diciendo que este tramo carretero es parte de una infraestructura de integración bioceánica, y que estos tramos de infraestructura bioceánica responden a intereses geopolíticos incluso más grandes que los del Estado, ¿no? Y que lo van a defender gobiernos de turno, sean del color político que sean. Por eso es que viene, o sea, este proyecto está desde principios de los 2000, que gobiernos han venido uno tras otro, y uno tras otro quieren seguir impulsando, porque hay intereses geopolíticos de potencias mundiales que están detrás de este proyecto. Y a mí me parece también muy importante decirlo ahora, digamos, porque hablábamos el 2011, justamente este 15 de agosto, que también partía la octava marcha, para decir que el tramo carretero que pretendía atravesar el Timnis era parte también de un corredor bioceánico, parte de la Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana, el IRSA y el COSIPLAN, que son parte de un megaproyecto de redes de conexión de infraestructura que pretende atravesar todos los territorios para saquearlos. Entonces es importante también, creo, ¿no?, poner la voz de las comunidades justamente que están resistiendo, que saben por qué están resistiendo, porque hay un poder aplastante detrás, muy indignante. Nosotras hemos sido privilegiadas, nos han recibido en las comunidades, nos han recibido con un plato de comida, con mucho cariño, y esta transmisión ha sido un poco esta reciprocidad y este compromiso también que tenemos con las comunidades que nos han compartido su reflexión y palabra y su lucha frente a este monstruo, digamos, que parece invencible, pero que a la vez también es parte de esta larga lucha que sostienen las comunidades y los pueblos de años y de siglos y de siglos y de siglos, y que ha permitido que hasta hoy sigamos vivas y sigamos resistiendo, y que es, pues, como decía, ¿no?, antes han venido nuestras abuelas, decía ahí la Murubicha, y es parte de esta larga historia de resistencia. Sí, creo que es importante resaltar igual de los constantes análisis que nos hacemos entre nosotras, como construyendo este colectivo Andarina de comunicación, que pueda hacer desde el pueblo y para el pueblo, justamente para poder seguir construyendo propuestas que también el movimiento indígena lo ha ido haciendo para construir un país decolonizado, ¿no? Y en este sentido de colonizar, es que rescatamos la memoria, rescatamos también otro tipo de relaciones de comunicación, como decías, con el monte, para poder construir lo que ya han venido haciendo abuelos, abuelas de un movimiento tan largo, ¿no? Y que no solamente está en Bolivia, sino está en Latinoamérica con otros pueblos indígenas que vienen planteando sistemas de vida que nos haga más humanos y que nos relacionen con el monte, que tiene también su cosmovisión, sus códigos de comunicación para poder enfrentar crisis, como ya mencionábamos. Y en este sentido, pues yo venía, por ejemplo, ahora de vuelta de La Paz, leyendo en una revista de Agua, de BOA, hablar del bicentenario, ¿no?, y de recordar estas memorias de Juana Azurduy, de recordar memorias de Bolívar, Antonio Simón de Sucre, y no leía a grandes líderes que han muerto, indígenas que han muerto para construir un país decolonizado que nos permita libremente expresar lo que sentimos, lo que pensamos, construir diálogo para construir buen vivir, y que va más allá de tener dinero, ¿no? Que ese es como el sueño todavía de muchos jóvenes indígenas que emigramos para las ciudades, para estudiar, y pensar que el dinero va a cubrir nuestras carencias emocionales, por ejemplo, y nuestra desconexión espiritual justo con el territorio, que es el que te enseña y muestra. ¿Y cómo hacemos sentir esto al Estado, que todavía sigue siendo colonial en un bicentenario en Bolivia, que se enfrenta hoy, pues, a que en la caída de un sistema que no ha funcionado, ¿no?, de explotación petrolera, por ejemplo, en el Chaco, décadas y décadas, y de ahí que las comunidades guaraníes tienen mucha experiencia en el tema de consulta, como ya escuchábamos a Celso Juandela, a otras capitanías de Yacuiba, porque han vivido lo que es el impacto de la explotación petrolera y la falta de políticas del Estado real que puedan, pues, realmente usarse las leyes para prevenir impactos que no solamente son en la comunidad, sino son una cadena que llega hasta las ciudades. Y el sistema de hoy, que está en crisis económica, en crisis en salud, yo tengo mi hija de 9 años con lupus, trabajo para este Estado, pero lamentablemente no puedo tener ni los medicamentos para mi hija hoy. ¿Cómo ese sistema dialoga con el sistema de las comunidades indígenas para construir realmente un Estado que sea libre, que sea soberano de lo que ya decías, Lucía, élites globales que están sobre los recursos naturales de Bolivia? Primero fue el petróleo, el gas, ahora es el litio, y que siguen empobreciendo a las comunidades. Y de ahí ese sistema cómo va alimentando violencias que todavía hacen que muchos hermanos y hermanas de las comunidades tengan que sufrir abusos de los que no se habla porque es tabú, ¿no? Entonces, Lucía Andarina va a seguir caminando. Les agradecemos el acompañarnos. También convocamos a quienes quieran sumarse a este proceso. Tenemos mucho material, Lucía, registrado desde las voces de las comunidades en video, en foto, en audio. Y también convocamos a quienes quieran sumarse para que Andarina siga caminando para recoger un pedazo de la memoria de los territorios en pos de aportar a las crisis globales hoy y que esas construcciones de nuevos mundos sean para nuestras guaguas, para los que vienen. Y para recordarnos que también, además de solo seres de cuerpo, también somos un espíritu, como nos lo enseñaron los abuelos y abuelas. Lucía, gracias. Gracias por la reflexión, pues, y así es, ¿no? También porque creemos que las radios y las radios comunitarias, las ondas liberadas, como son la Andarina y la Fuga Radial en su infraestructura de mujeres libres en medios libres, sean justamente para eso, ¿no? Para voltear la mirada a lo territorial, para voltear la mirada a la lucha por la autodeterminación, la autonomía y los procesos políticos de reivindicación profunda, ¿no? Como la tierra, la dignidad del territorio. Y voltear la mirada, o sea, ahorita todo el mundo está hablando de elecciones cuando todos los proyectos son nomás una continuidad de este histórico despojo, tendrán sus matices, pero hablando de la vida de estos casos concretos, pucha, no sé, no pareciera que haya alguna distinción. Entonces nos parecía pues importante justamente voltear la mirada de escuchar estas personas que tienen todos los micrófonos de los grandes medios de comunicación ahorita y voltear la mirada a otro lado, al sur, al Chaco, en un momento justo también, como decíamos, en Potosí, a puerta cerrada han vuelto a aprobar estos tratos, contratos de litio a espaldas del pueblo de Potosí. Así que continuando con esta transmisión, vamos a cerrar este momento, digamos, en vivo. Nosotras, como decías, Isapi, tenemos un archivo grande que queríamos compartirlo justo en las ondas de la Fuga Radial y compartir la palabra. La reflexión de la gente que vive en las comunidades, vamos a compartir un poco la palabra de la Murubicha Adela, que era cuando fuimos, era la Murubicha de la comunidad Ojo del Agua, que está Isito en las falditas del Aguaraue. También vamos a compartir la palabra de don Octavio y don Hipólito, que también viven ahí, y una entrevista que también hemos hecho al Murubicha Roberto, que estuvo un momento acá y nos compartía también su reflexión de que un túnel no solo atentaría, que ya es demasiado grave, ¿no?, las fuentes de agua, sino que atenta con la fragilidad geológica de la zona. Y también vamos a terminar de compartir esta movilización que hubo el día 13 de agosto ahí en Yacuiba. Así que con esto cerraríamos la transmisión y les invitamos a que sigan conectadas. La página de la Fuga Radial recibe mensajitos. Hemos recibido un mensaje de Jucumari que dice: gracias por difundir las voces desde el Aguaraue, gracias por escucharnos. Y les invitamos pues también que nos hagan llevar sus comentarios, sus reflexiones en torno a esto. Y también es una invitación, una provocación a estar pendientes del Aguaraue y la lucha sostenida. Así es, Lucía, también, sí, también yo quiero invitar a los Burubichas, a las Cuña Burubichas, a todos los hermanos, hermanas que vengan por aquí, por Santa Cruz, porque yo, Lucía, estoy desde Santa Cruz, me vine corriendo desde La Paz acá para hacer esta transmisión y nos vamos acercando después a casa en Camiri, ya en el Chaco. Pues veníamos reflexionando este sentido de cómo vamos construyendo también desde otros espacios de arte, de otros colectivos que están haciendo arte y que se suman pues a esta conciencia medioambiental y también de pues mejorar los entornos donde vivimos. Y nos hemos sumado, por ejemplo, a la invocación de Suraural, que es un colectivo que va construyendo festivales de arte sonoro, porque Andarina también se mueve en estas ondas, ¿no?, de la experimentación sonora. Hemos hecho una presentación en Cusco, por ejemplo, que la pueden buscar en YouTube como Ñandeñe Ñan, Cusco, y ahí encuentran, por ejemplo, un concierto que hemos hecho haciendo ecos del Aguaraue, y pueden visitar la Galería Kiosco, que está frente a la Iglesia San Francisco, aquí en Santa Cruz, cerca del Parque Arenales, donde van a estar escuchando la transmisión de Andarina por la bocina que está instalada ahora aquí en la ciudad de Santa Cruz, y también van a poder ver el transmisor, ¿no? Van a poder ver nuestras antenas en algo que hemos montado ahí para, pues, que la presencia de Andarina también esté en la ciudad haciendo eco y ser un puente, decíamos Lucía, ¿no?, entre diversos territorios donde estamos. Así que nos despedimos, Lucía, muchísimas gracias. Esorpay Tuicha, Tumpandiveño, Yayuchacuri, Chechere y Zapirúa. Vamos con ecos de la Guaragüe. Bueno, los ojos de agua sabemos perfectamente que con la construcción de la carretera han dinamitado, han tirado lo que es el ripio, las tierras, arena, ripio, han tirado a las quebradas, donde eso ha sido un peligro para los comunarios, digamos, de ojos del agua. Desde ese entonces, pues, han tapado venas y desde ese entonces también tenemos el derramamiento de petróleo en nuestra quebrada, que si bien hoy vinieron a, en este tiempo vinieron, este año vinieron a hacer el estudio del agua, hace una semana también me visitó el corregidor a mi domicilio, donde él me hace saber que el estudio que han hecho como que no es tan confiable, digamos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no hay contaminación en los terrenos de microriego, donde se siembran las hortalizas, pero se está viendo manchas en las tierras, digamos, en los cultivos. Entonces, hemos perdido cantidad de agua, tenemos sequías de la quebrada, y bueno, la contaminación del agua es un 73% de contaminación que tenemos, lo que es el agua que consumimos nosotros actualmente. Y con el túnel, bueno, el peligro, diríamos, que corremos nosotros como vivientes de aquí es que haya una explosión de agua, un deslizamiento del cerro, porque no olvidemos de que hay una falla geológica en el Parque Aguaragüe con sus líneas y todo. Entonces, tenemos pues que tener miedo a los temblores que se nos van a venir el día de mañana si llegan a abrir el túnel. Y la pérdida de agua, sabemos que Carapari va a quedar sin agua, y nosotros también, digamos, no solamente Carapari, toda la región del Chaco. Entonces es importante que la gente vea que analice qué es lo que nosotros estamos hoy defendiendo como APG. Defendemos el agua, que el agua para nosotros es el oro más valioso que es para nosotros los guaraní, y el agua que nosotros defendemos es para cada uno de los vivientes del Gran Chaco. Basta ya con venir a aceptar y afirmar que entren a destruir nuestro Parque Aguaragüe, porque hoy no lo vamos a permitir. Hoy vamos a estar más atentos a cualquier movimiento que se tenga que hacer en el túnel Aguaragüe, ya que nosotros hoy no vamos a dejar que sigan destruyendo lo que es nuestros bolsones de agua. Octavio Tirazas, soy de base de aquí de la comunidad de Ojos del Agua. Con la experiencia que tengo yo, con la experiencia que he visto en varias partes, de que nunca ha sido un buen beneficio de abrir túneles, de abrir los cerros. No había ningún beneficio. Sino había, claro que sí, para el transporte puede ser, pero en cambio para las comunidades han tenido que hacer que emigrar a otros lugares. Yo creo que no vamos a pensar nosotros emigrar de aquí, de Ojos del Agua, a otros lugares donde hay agua. ¿Por qué? El tema de que no lo han entendido, no han estudiado, no han hecho la previa consulta aquí a la comunidad, nuestras autoridades, los quienes que quieren hacer el contrato de abrir el túnel, nadie ha dicho, bueno, comunidad, cuál es el propósito, cuál es el problema que puede ocurrir cuando abramos el túnel. Miren, cuánto de gente, el tema, ejemplo, el túnel de Cuevo, toda esa quebrada se secó. El túnel de aquí de Villamonte, de San Antonio, ustedes saben bien, se secó la quebrada de San Antonio, no hay agua. Ahora, esa gente de esa comunidad, ¿qué han hecho? El túnel de Incahuasi, toda la llanura de Caraparí, Evilleca, a una distancia casi de unos 15 kilómetros, también las aguas de las quebradas del cerro que bajaban se secó. Ahora, toda esa ganadería, ¿dónde han ido? Esa gente han ido a emigrar. Ahora, nosotros la edad que tenemos aquí, con la experiencia de eso, ¿será que vamos a ir a emigrar con la edad que tenemos? ¿Será que vamos a ir a hacer otra casita allá en Santa Cruz, o en Tarija, o en Pando? Ahora, ¿cómo piensas que nos vamos a mover? Nuestras autoridades tienen que primeramente consultarnos a nosotros y preguntarnos si hay un beneficio o no. ¿Qué es lo que han hecho los de Caraparí? Caraparicito. Caraparicito les han dicho, no queremos el túnel. No, hermanito, aquí el túnel va a salir cualquier cantidad de agua. Más bien les conviene a ustedes. Y les convencieron. Es cierto que esa agua salió, yo he visto que salía a salir casi más del 100% en su totalidad cuando han abierto el túnel. Ha estado 4, 5, 6, 7, 8 meses, listo, ha ido bajando más y listo, se secó todo. Todo, a los 2 años han ido a perforar los gringos ahí en sus ganaderías. 180 metros de profundidad no había agua. No había agua. Por eso los gringos han tenido que otra vez retornar a sus tierras y la ganadería acaba así, los montes han acabado de morir por la sed. Y toda esa gente han empezado a emigrar. Ahora no hay gente allá, todo es un desierto. Por eso nosotros, aquí los del Ojo del Agua y la comunidad de ustedes, la empresa, la institución de la protección del Aguaraue, nosotros como APG estamos totalmente comprometidos de que no vamos a permitir que vengan a tocar el cerro. Estas rocas nadie va a venir a tocar. Cueste lo que cueste, nosotros vamos a defender. Cueste lo que cueste, nosotros vamos a defender. Es una preocupación para nosotros los comunarios, porque antes no estábamos tan actualizados. Y quizás aquí en el Aguaraue, si perforamos el túnel, va a ser otro impacto ambiental que vamos a tener, un perjuicio para nuestra comunidad. Hay veces decimos que es la comunidad de Ojo del Agua, lo decíamos, lo llamábamos, porque tenía cantidad de agua años antes. Pero ahora parece, como decíamos, que vamos a tener que cambiar de nombre, ya no sea Ojo del Agua, porque hay poquita agua. La serranía del Aguaraue nos está dando poca agua, porque que cuando hicimos la carretera también ha habido un impacto ambiental, porque comenzaron a cortar las banquinas de los cerros y han comenzado a tirar todas las piedras, el ripio, todo se lo ha llenado a la quebrada y no se ha recuperado esa tierra para llenar los buzones que tenía buzones la empresa Minerva, que en aquellos años ha trabajado, ¿no? Y ahí ha sido el impacto ambiental que hemos tenido, porque bajó el caudal de agua, no teníamos agua para riego, ya venimos sufriendo en 3 últimos años hemos tenido problemas de sequía, se nos secó la quebrada. Entonces yo creo que tenemos nomás que cuidar nuestra serranía para poder que la agüita no falte, ¿no? Entonces yo creo que siempre nuestro abuelo, nuestro padre han cuidado el cerro, siempre han estado velando por el Aguaraue, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que cuidar nuestro cerro, nuestra agüita que tenemos. Cuidar nuestro cerro, nuestra agüita que tenemos. Ahora con el túnel tenemos que pensar cuánto más puede ser la afectación, porque en el cerro hay variedades de rocas. De la misma manera como en el suelo, cavando, hay variedades de árido. No es un solo árido, de la misma manera en el cerro, yo creo que en los estudios, hay diferentes rocas, hay diferentes, como dice, bolsones de agua. Y el riesgo de nosotros es que por ahí cubría un bolsón de azufre en el medio del cerro, de donde está ahorita, por hacer ese túnel, donde puede salir el agua harto, pero contaminada con azufre, y eso no sirve ni para producción ni para consumo. Nosotros sería una agua, como dice, para que ya no sería una agua para vivir, ¿no? Una agua para enfermarnos. Entonces, eso es lo que tenemos que prevenir. Viendo eso, es la preocupación de nosotros. Yastarpay, Radio Comunitaria Andarina, Chechere Roberto Carlos Torres, Checo, primer capitán comunal de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Sainantiti Pehua. Bueno, estamos acá visitando Ojo del Agua en apoyo a nuestra Burbicha, capitana de Ojo del Agua, la cuña Burbicha de la Cuellar. Y bueno, vamos a conversar y dar a conocer la preocupación que tenemos nosotros como vivientes de pie de monte. Vengo de una capitanía que ha sido vilmente explotada en el tema de hidrocarburos, y tenemos los mismos sentimientos, el mismo pensar y sentir de nuestros tentararetas, de nuestros burbichas, de nuestra burbicha de aquí de Ojo del Agua. Es esa nuestra gran preocupación, porque nosotros como guaraníes aba de pie de monte vivimos, es nuestra casa y es nuestra fuente de vida el aguaraüe. Si permitimos que se ejecute cualquier proyecto extractivista, vamos a sufrir del agua. ¿Qué es lo que está pasando en Incahuasi? Se nos ha dado a conocer por todos los medios qué es lo que se está dando también acá y lo que no queremos que se ejecute. Otro proyecto más que nos perjudique el líquido elemental que es el agua. De esta serranía, ustedes saben de que para nosotros como guaraníes es un santuario el aguaraüe, y es nuestro deber como pueblo indígena, deber ancestral, es cuidar y proteger los recursos naturales y el medio ambiente. Hermanoretas, amigos, cheirureta de Ojo del Agua, Sanandita ha sido explotada desde el año 1924, en el 26 se ha extraído hasta el 78. Nuestros hermanos tentararetas, burbicharetas, que vivían en ese lugar, lamentablemente han sido despojados de sus tierras, porque en ese entonces no existía derecho para los pueblos indígenas, no existían líderes capaces de poder enfrentar a esos planes maquiavélicos de los gobiernos de ese entonces, porque supuestamente proponían trabajo a nuestra gente, proponían progreso, cosa de lo que está pasando en la actualidad. El estado de necesidad tal vez de muchos tentara hacían de que puedan dar el sí para que se ejecuten esos proyectos. Sanandita en estos momentos, 31 pozos petroleros, no todos tenían petróleo, pero han sido excavados. Lamentablemente seguimos sufriendo hasta el día de hoy la escasez del agua. Se da por horas, pero muchas veces ha sido por consentimiento del gobierno mismo y de la gente que no ha podido hacer frente porque se sentían amenazados, amedrentados. Y bueno, ahora nosotros los nietos vivimos las consecuencias de todo ese proyecto extractivista que se dio en muchos años. Es una comunidad, una capitanía que nunca ha sido compensada. Son 8 hectáreas que tiene la comunidad de la OTB y 8 hectáreas que tiene la capital. Nosotros somos base, nosotros somos comunarios, nosotros vivimos a pie de monte del aguaraüe, y todo lo que vaya a pasar nos afecta a todos. A todos. Sabemos de que no solo vivimos los pueblos indígenas, también viven otros pueblos que se han asentado. Tenía que en realidad se ha reducido a una, y eso, 3/4 hectáreas que tiene la Asamblea del Pueblo Guaraní. Se pueden imaginar el vil avasallamiento que se nos ha hecho como pueblo ancestral, como capitanía del APG en Sanandita. Así es, de esta manera estamos haciendo vigilia aquí en este proceso, ¿no?, de consulta pública, supuestamente, que, bueno, han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, así estamos protestando, ¿no?, dentro de lo que es este espacio del campo ferial, ¿no? Aquí también tenemos, ¿no?, a las mujeres campesinas, Cedín está presente también defendiendo lo que es más que todo el agua, ¿no? También ellas aquí. Doña Primitiva, ¿cómo está? Buenas tardes. Aquí acompañando a la lucha. Sí, estamos en la lucha aquí como todas las mujeres y organizaciones sociales, evidentemente, para oponernos en realidad a esta construcción del túnel. Desde hace mucho se ha estado hablando, pero yo quiero hacer hincapié de que una vez en una reunión grande de evaluación de gestión, el gobernador había dicho, vamos a consultar, vamos a analizar la construcción del túnel, creo que hay otras opciones, otras alternativas de mejorar la ruta y quizás no sea necesario construir el túnel. Eso es lo que yo he escuchado y quiero, siempre recuerdo y siempre estamos también permanentemente hablando de este, de respetarse el Aguaragüe, el Parque Aguaragüe. Entonces, así que se haga, que analicen otras alternativas, no siempre el túnel, porque peor va a ser. Tenemos que respetar la fauna, la flora, los árboles, ese ambiente lindo que cuando caminamos, cuando viajamos, estamos al medio de las plantas. Todo eso se tiene que ver y se tiene que analizar y desechar definitivamente ya el asunto del túnel. Así es, como ustedes bien escuchaban, compañeras, compañeros, ¿no? Es una cuestión de consulta, de que se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas, también los derechos, ¿no?, de toda la comunidad, de todos los territorios, más que todo, ¿no? Aquí no tan solamente vivimos la población indígena, sino también compartimos el territorio, ¿no?, con gente campesina que ha llegado al lugar y que por eso lo defendemos, ¿no? Porque también es el futuro de nuestros hijos. Aquí vamos a escuchar también a una autoridad que es de la OTB, ¿no? También estamos comunidades como Ojo del Agua, por ejemplo, que está al pie del Aguaragüe, Sanandita, Aguairenda, ¿no?, Sachapera, son todas esas comunidades que están al pie del Aguaragüe y que justamente defendemos lo que es nuestros derechos, ¿no? Defendemos el agua, defendemos los recursos naturales porque es el futuro para nuestros hijos. ¿Cómo van a vivir nuestros hijos más allá, ¿no? ¿Qué va a ser de su familia? ¿Tendremos que comprar el agua? Eso nos preguntamos, ya que ahora, por ejemplo, está todo contaminado, ¿no? Y el agua que ahí capta nuestro Aguaragüe es fundamental para la vida, ¿no? Entonces, aquí también vamos a presenciar también y vamos a escuchar la opinión de nuestro hermano, compañero también, de una de las comunidades afectadas. Bien, antes, muy buenas tardes, verdaderamente aquí estamos reunidos todos los compañeros de campesinos del pueblo, tanto Villamontes. Verdaderamente, esta es una sorpresa que nos están haciendo nuestras autoridades, que quieren hacer una consulta ilegal. Verdaderamente no es una cosa legalmente de acuerdo a la constitución política del Estado. Nosotros, como yo también soy del Ojo del Agua, soy afectado, perdón, afectado, nosotros vivimos de ese elemento vital, porque hay muchos, seguramente nuestras autoridades quisiéramos preguntarles cuál sería la respuesta que nos pueden dar, cómo podemos, qué garantías nos dan para poder vivir en nuestras comunidades. El Chaco vive de estas aguas, de este cerro que nos está proveyendo el agua. Además de todo, el Ojo del Agua, tenemos mucha gente que vive en el sostén de todo el tiempo de su familia, es con esos huertos que tienen. ¿Y qué pasa si se termina el agua? Nosotros tenemos tanta experiencia, les digo yo como conocedor, soy de aquí del Chaco, Chaco chuquisaqueño, también de aquí del Chaco tarijeño. Incahuasi, ¿qué es lo que ha pasado la experiencia? Incahuasi, las llanuras de Caraparí han empezado a deteriorarse cuando los engañaron con mentiras. Las autoridades dijeron que el agua va a haber cualquier cantidad. Sí, es cierto, cuando abrieron el cerro, había cantidad de agua. Bajó una cantidad de un buen tiempo, casi de unos 7 o 8 meses. Y luego, después de eso, ¿qué es lo que había? El fracaso. la pérdida de esa crianza de ganadería. Las planillas, las planuras de Caraparí y Villeca, casi a unos 15, 20 kilómetros no tienen agua. Todos los gringos, todas las ganaderías han acabado de desaparecer. Han ido a emigrar esa gente. Eso es lo que pensamos, eso es lo que queremos con el Chaco, de ir a emigrar a otros lugares. Ahora, las quienes están haciendo esta consulta y que van a aceptar, ellos son pasajeros, mañana pasado se van a ir. ¿Quiénes se quedan aquí en el Chaco? Nosotros, los originarios, los que estamos aquí presentes, delante de nuestras autoridades, delante del pueblo, están viendo el pueblo. Por eso, hoy en este momento, no vamos a permitir, compañeros, nosotros estamos dispuestos a enfrentar incluso nuestras vidas por el Chaco, por el Aguaraüe. No tenemos temor. Yo soy de la tercera edad y tengo todo el derecho de defender para el bien de mis hijos, de mis nietos, mis bisnietos y el futuro que vienen de la familia. Compañeros, ayudarme a decir, adelante los indígenas guaraníes. Seguimos luchando para conseguir y hacer respetar el bienestar del futuro de nuestros hijos. Es una conquista de nosotros, toda esta naturaleza. Ejemplo voy a decir, que escuchen pues las autoridades. ¿Qué han hecho con perforar el pozo de San Alberto? ¿Qué han hecho con esas riquezas? ¿Tenemos algún beneficio aquí en el Chaco? ¿Qué obras nos han dejado para el recuerdo de las riquezas naturales? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están ahora esas autoridades que hoy están presentes? E incluso estamos escuchando por medios de comunicación que va a haber ahora las promesas de que van a hacer, si van a abrir el túnel, van a hacer la carretera, el asfalto hasta Villamontes. Son promesas de campaña política, sinceramente, compañeros hermanos. Yo les digo así claramente porque me consta y conozco bastante a toda esta gente mentirosa. Compañeros, yo quiero decirles hoy, sigamos manteniéndonos fuertes y capaces, porque somos de esta raza indígena guaraní. Muchas gracias. Gracias, hermano. Así nos estamos manifestando, no todos aquí presentes, en las afueras de estas instalaciones, donde supuestamente va a haber la reunión de consulta pública a las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí como pueblo indígena, como mujeres campesinas, también está la red de lucha contra la violencia, porque justamente están violentando nuestros derechos, ¿no? Entonces, también estamos acompañando, está acompañando la señora Elsa Llana, está también la Defensoría del Pueblo, también hemos convocado para reunirse aquí para que podamos proteger lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Doña Elcita. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por darme la cobertura. Bueno, acá estamos nosotros también presentes para poder apoyarles a ustedes, que son los que cuidan nuestras serranías del Aguaraüe, los que siempre están velando por la agua, por todos los bosques y, bueno, todo lo que tenemos, la conservación de este sector. Entonces, también nosotros nos sumamos a apoyar, porque en realidad nosotros años venimos viendo y apoyando y ayudando también para que esto no se destruya, que es la fuente del agua que tenemos nosotros acá en el Chaco. Muchas gracias, doña Elsa. Está, ¿no?, la red de lucha contra la violencia igual presente aquí para también poder defender lo que es nuestros derechos, ¿no? Derechos colectivos, derechos individuales, derechos de las mujeres, derechos de la naturaleza. No todos defendemos nuestros derechos, porque también es nuestro deber, nuestra obligación para nuestros hijos, ¿no? Para el futuro también, ¿no? De nuestro territorio. Conservar nuestro territorio es nuestro deber de los pueblos indígenas y de todo aquel que vive dentro del territorio, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros estamos haciendo transmisión al vivo, ¿no? Con nuestros representantes, con nuestras lideresas, con nuestros capitanes de nuestras comunidades, con mujeres campesinas, con la Defensoría del Pueblo, con la red de lucha contra la violencia, con jóvenes activistas, con jóvenes defensores ambientales, defensores, todos somos defensores del Aguaraüe hoy en día, ¿no? Entonces, así estamos transmitiendo para ustedes esta manifestación pacífica que tenemos aquí dentro de los predios del campo ferial, donde se está por llevar adelante la reunión de consulta pública, el cual no corresponde a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, así estamos, hermanos, hermanas, estamos haciendo la transmisión en vivo desde este espacio. Voy llegando a San Lorenzo de madrugada, se siente el aroma a rosa pascua. Con mi ponchito al hombro voy en busca de una tacita indiana. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Emisión Tatarenda Nuevo. Emisiones. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Emisión Tatarenda Nuevo. Emisiones. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa.